21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Se me está bajando, porque cada tanto esto se me baja. Se me baja. Bueno, un, sí, dos, mirá, upa, tres. De corno está. ¿Qué rompió? No, que no. ¿Ya empezamos? Sí. Les dejo el micrófono abierto. No, cualquier cosa, así de seña, se me bajó, creo. Pará, ahí está. Upa. ¿Cómo anda, Ortiz? ¿Todo bien? Lo tenemos medio averiado. Me cortaste el aire. Bastante averiado. Por favor. Buena onda. Ahí está. Ahí estamos bien. Gracias, querido. ¿Está George? ¿Qué les pasa? ¿Tomaron la caña con ruda? No. Vos sí. Me la perdí. El zorro sí. Por eso está tan así activo. Le entra la vida al zorro. Y algunos me parece que el año pasado tampoco la tomaron. No, para nada. Bueno, a mí me daba mi madre obligatoriamente. No tenía opción alguna. No, yo este año salí apurado y me lo olvidé de tomar. Acérquese. Pero claro. Igual dicen que hasta el 15 de agosto se puede tomar. Ahí viene. ¿Ah, sí? El rey Pachomamo. ¿Hasta el 15? ¿Hasta el 15? Hasta el 15 de agosto. Sí. Así que bueno, mañana me levanto y me tomo la caña con ruda cuando me levanto. ¿Y cómo hay ¿por qué no la trajo? Porque no la traje. La dejé en mi casa. Un chupito por día, ¿eh? ¿Cómo es? No. ¿Cómo? Ah, ojo. Yo tenía un amigo. Es el primero de agosto. Claro. Sí. En ayunas, tres sorbitos. Ah, nada más, ya está. Nada más. Yo tenía un amigo, muy pasada, sí, que cada tanto le decían chupito y chupame, era el dicho. Sí. Se fueron al río, ¿no? Claro. Exacto. Exactamente. No me acuerdo quién se ahogó. Y el otro no, quedó vivo. Chupito se ahogó. ¿Sí? Bueno, che. ¿Cómo anda, George? Todo bien. Pero ahora, siguiendo con esto de la caña con ruda, no sé, hay un montón de mitos. Sí. De mitos y leyendas. Sí. Muchos mitos. Muchos mitos, exactamente. Claro. Porque, no sé, por un lado, yo tenía entendido que había que empezar a prepararla un mes antes. Sí, ¿no? lleva su tiempo de preparación. Sí. No, que hay que prepararla y dejarla macerar durante un mes. Ah. O sea, hay que prepararla los últimos días de junio. Sí. Ahora, por otro lado, también dicen que hay que dejarla un año. No sé, por eso. O sea, es una cosa. No sé, la que yo tengo tiene más de un año. Así que está bien, bueno, asentada, bien no estacionada. Está. No tiene, claro, un año. Bueno, está bien. Por eso. Fecha de vencimiento. ¿El Google ahí? ¿Eh? Busquemos en el Google. Esto tenía que estar chequeado antes, la verdad que Google, claro. Ahora no, ya es tarde. Ahora no se puede. Y después lo que se puede tomar, lo que hay que volver a tomar es el 15 de agosto. Un refuerzo. El 15 de agosto, pero no. Un refuerzo. No. El que no la pudo tomar hoy. Claro. De tomarla el 15 de agosto. No, o sea, no es como dijo Hernán que se puede tomar hasta el 15, sino el 15. No. El 15. Yo había leído eso, que hasta el 15 uno tiene tiempo de tomarla. Yo tomo del primero hasta el 15 también. El 15. Bueno. Yo tomo el 1, el 2, el 3, el 14. Claro. Toda la semana. El tema es que te tomaron en ayunas. Ese es el tema. Que bancarse era tomarla en ayunas. En ayuno y en lo que venga. Sí, obvio. Pero por eso a mí me obligaban. Y bueno, ya hace años que no la tomo. Y No, yo recuerdo que, bueno, mi padre sí. Era muy. Es más, creo que debe tener, porque tenía. Uh-huh. Así que hoy le habrá dado un chupito. Le habrá entrado. Pero nosotros, cuando vivíamos ahí, él nos ofrecía. El que quería, tomaba. El que no. Claro. Uh-huh. Así que bueno. A ver, acá tenemos acá al asesor Pirincho también. Sí. Se recomienda tomarla en ayunas el 1 de agosto, aunque existe la oportunidad de hacerlo hasta el día 15 y en algunos lados la consumen durante todo el mes. O sea, gracias, querido. O sea, hasta el 15 gracias por la producción. O sea, 31 días para tomar, o sea, nos quedan 30, porque hoy un aplauso para la. Sí, tenemos que buscarle ahora otro nuevo apodo para esta sección. La pasada la había puesto, ahora no recuerdo. Vos le pusiste. No. Sí. yo que tengo que ver. Todo ¿qué yo. ¿Qué la habíamos puesto? Yo no dije nada. Querido, todo bien con vos, la mejor. No recuerdo ahora. Así que bueno, listo. Y vos estuviste medio averiado. No, estoy. ¿Seguís? A lo que estaba, estoy. De 10. No, un 7 calcule. Ajá. Pero no, la verdad que la pasé bastante jodido. Ya el viernes pasado sí, estaba desenfocado totalmente, estuve. Sí. Escuché un poco la grabación del programa, la verdad que un desastre. Sí. No tendría que haber venido. Y el sábado ya empecé con fiebre. Así que bueno, tuve una infección de. Y fue la famosa fiebre de sábado por la noche. Claro, ¿cómo sí. Sábado por la noche? O sábado por la madrugada fue. Digamos de viernes para sábado. Así entonces, que sábado por la madrugada. Fiebre de viernes por la noche. Fiebre, claro. Bueno, una infección de la parte acá de la garganta y la laringe. ¿Laringe y o faringe? Faringe y garganta. Sí. Pero faringitis. Bacteriana. Ajá. Bien. Me tuve que aplicar una penicilina de 2.400.000. Sí, terrible. Tenía 40, me levantaba 40 de fiebre. Me que a mí lo máximo que me llegó a levantar de chico era 39. Sí. Pero 40, yo estaba. ¿Pero? ¿Qué mierda? No entendía nada. Sí, claro. Sí. Claro, pero. Ahí ya es complicado. Sí, aparte. Y más que cuando somos grandes, ¿no? Sí, no. O sea, si los chicos, bueno, 40, 41, 42, claro. Claro, obviamente hay que tener cuidado, sí. Pero en los chicos es un poco más frecuente. Sí, pero sí. cuando ya llegamos a estas edades, sí. Ya en ayuna. 38, 38, 38 y medio, 39, ya hay que tener cuidado. Espere que voy a firmar. Disculpe, Jorge. Sí. Acá sí, el zorro le ha traído caña con ruda. Acá al estudio. Bueno, a Don Coleman. Yo la voy a tomar ahora. Todo esto te voy a tomar. Y a Méndez también. ¿Tres sobritos? Tres sobritos. Bueno, en el Coleman. ¿Va? Espere, que lo vamos a firmar. Bueno. Usted describa la situación, Méndez. Después lo vamos a subir al Instagram. Seguimos con el programa Vos y yo, Roberto. Seguimos normalmente, sí, están los supuesto. Tres. ¡Ah! Mamá. Pero cerrando que no tomaba. Ahí va uno. Bueno, la segunda. No le decís que no a nada tampoco. ¡Qué beso largo que le dio! Un fondo querido. Blanco hizo. Sí, te mandó. Aparte, lo miré. Che, qué calor me agarró. No le dejaste. No, yo paso. Bueno, gracias. Igual, no, agradezco, zorro. Está tomando medicaciones. Claro, no puedo. Gracias, no querido. Hoy está un fire el zorro, ¿eh? Está. Che, yo ya estaba en mangas de remera. Cagando el zorro, me la voy a tener. Fenómeno. Ahora van a quedar en zunga, entonces. Sí. Bueno, así que bueno, ya esto, ahora sí estoy inmunizado. Sí. Aunque ya ni la ayuna, ya. Igual que las 12, a las 12 de la noche. Uy. Me está subiendo el alcohol. El alcohol hacia arriba. Me sube la bilirrubina, ¿va? Bueno. Que venga el hombre. Me subo la caña a la cabeza. Si en cualquier momento empiezo a delirar con algo porque me está afectando. Si ya digo pavada fresco, imagínate con tres sorbos de. Embebido. Bueno, bajamos un poquito la sirenita. Sí. Bueno, empezamos con las noticias de esta semana. Bueno, que había quedado algo por la mitad con Jorge, ¿no? Jorge. Ah, ¿con qué? No, ya estaba todo redondeado, sí, del tema de la fiebre. Claro, no, y la verdad que me asusté. Ah, y hoy volviste bastante. Al trabajo. No, sí, aparte que era fea la sensación de pasar de tener calor, de transpirar, como pero que empaparte, te digo, a chuchos de frío. Insoportable, que no lo puedes parar con nada, ¿no? Sí. Horrible, horrible. Así que gracias al gran accionar de la productora Fantasma, sí, que llamó al médico a la madrugada. Uh-huh. Así que bueno, ahí pudimos hacer toda la movida para, bueno, lleva su proceso. Es así. Esto no fue el lunes por la madrugada, fue sábado por la madrugada. No, sábado, o sea, el sábado de la mañana ya vino el médico. Así que bueno. Vino el galeno a revisarte. Sí, el galeno de nuestra obra social. Sí, no, el galeno que se le dice. Está el falso galeno también, que es el médico. El médico, claro. Como exacto. El boticario, el farmacéutico. Sí, exacto. Sí, exactamente. Claro, y así podemos seguir con. Bueno, lo veo transpirando, ¿qué pasa? ¿Qué? Sí, con el Busardi estaría ahora medio. Sí, hay que sacarse el buzo, Méndez. No, yo estoy bien. Qué bárbaro. Bueno. Qué bárbaro. ¿Dónde? No es abrigado este buzo. Sí. Yo los veo a ustedes en campera, en buzo, y yo me veo en remera, no sé. O yo estoy mal, o ustedes. Una camperita finita. Una cosa de loco. Bueno. Un potente terremoto acaecido en Rusia. Sí. Hubo casi alerta de tsunami en todas las costas del Pacífico. Y obligó a evacuaciones. No sé si lo viste vos. La verdad estuviste. Que no estuve dándole mucho a bola. Sí, se está notando porque me estás mirando medio. Bastante raro. Sí, no, estaba desenfocado. Claro. China ataca Kanchatka fue. China ataca Kanchatka. Claro, fue el. Exactamente. Que era el. ¿No era así? Alaska. ¿Eh? ¿No era Alaska? No, Kanchatka era así. El TEC, ¿no? Estamos hablando del claro, mismo el TEC. Sí, juego. Sí. Exactamente, Kanchatka. China ataca Kanchatka. Sí, viste. Kanchatka. Está bien. Esa es la cachaca. Esa es cachaca. La cachaca, la cachaza, la cachucha, la cachuza. Y seguís la chachicha. Y la chicha es muy buena. Así que bueno, hubo evacuados, pero bueno, por suerte no llegó a tanto la. El destino de. Se fue amainando un poquito el tema de. ¿De qué? De la potencia. Ah, de, bueno. Amenazaban con llegar a Perú y a Chile. Claro, porque está en las costas del Pacífico, claro. Y viene todo por esa. Esa corriente. Onda, claro. Esa corriente, claro. Claro. Así que bueno, pero por suerte no pasó nada. Pero vivir en esa zona también es complicado. Sí, obvio, sí. Obviamente que sí. Así que bueno. Y se está terminando las vacaciones de invierno. Ya fue, ya se acaban. Sí, bueno, queda hoy oficialmente. Bueno, pues viene sábado domingo, ya el lunes comienzan nuevamente las clases. Claro. Y hubo pocos turistas en líneas generales. ¿Sí? Más que nada en la zona de la costa. Sí, operadores hoteleros y gastronómicos esperaban un fin de semana bastante fuerte, pero bueno. No hay plata. No, obvio. Yo te había comentado algo la semana pasada, creo. Que fue un 70% menos de lo del año pasado. Claro, sí. Casi nada. Claro. Por eso, 35 y 40% de la capacidad hotelera. Sí. Nada. Así no, obvio. Sí. Ahora, yo voy a hacer la no pregunta o la pregunta políticamente incorrecta. ¿Pero es necesario sacar a los chicos a pasear los 14 días seguidos? No es necesario, pero bueno. ¿Es necesario? Hay... Porque, a ver, el otro día, yo el sábado también, bueno, salí, fui a comer a algún lugar. No había lugar para nada. No, olvídate, un sábado menos. Y bueno, claro. Pero, y la calle llena de chicos, el colectivo lleno de chicos. Pero, por eso, a ver, obviamente, por eso digo que es políticamente incorrecta, ¿no? Pero digo, ¿es necesario? A ver, durante las vacaciones de verano también se hace lo mismo, ¿no? Sí, pero no, bueno, porque es mucho más amplio el. Claro, el espectro, digamos, de margen de tiempo. Diciembre, enero, febrero. No, claro. Acá lo que pasa, que me parece lo que vos decís, Jorge, va de la mano con lo que dije recién de que no hubo mucha gente en la costa. Hubo mucha gente acá. Acá en Buenos Aires, sí. No, ya lo sé, sí, pero eso siempre. No, yo digo que por eso, a ver, medio en serio y medio en broma también, pero sí. Obviamente es tradición que durante las vacaciones de invierno, bueno, sacar a los chicos a pasear. Pero sí, también, digo, es necesario sacarlos los 14 días. No, los 14 no, por no. Ejemplo, yo la semana pasada, que los 3 días que tuve con mi hija, salimos los 3 días, pues claro. Esta semana no. Claro, claro. Que fuimos al circo, uh-huh. Después fuimos al shopping, después fuimos a dar un par de vueltas por ahí. Sí, me acuerdo otras vacaciones de invierno, la avenida Corrientes estaba atestado de gente. Sí, que tampoco había muchas opciones cuando éramos chicos. Aparte que también la mayoría de los chicos les mandan algo de tarea para hacer. Sí. En las vacaciones. Así que bueno, un tiempo para eso tiene que también caber. Un tiempo prudencial. Claro, obviamente. Sí, porque si no hay que bancárselo también. Sí, no. 24-14 sería, no 24-7. Sí. ¿Sabés qué, no? Más madera. Y aparte con los precios que hay, por ejemplo, en Bariloche, una foto tomada en un parador del Cerro Catedral en Bariloche se volvió viral y encendió la polémica. Un combo en promo de un pancho y una gaseosa, 18.000 pesos. Lo vi. Sí, eso más sí, el doble que en Estados Unidos. 18, una cosa de loco, un pancho, mamá. Sí. No sé si es un pancho o un super pancho. Debe ser un super pancho. Lo mismo. Igual mucho no cambia. ¿Cuánto te sale entonces? Claro. Dame un bife a chorizo con milanesa, con papa frita. Claro. ¿Cuánto te sale? 50 lucas. Por más eso. O menos. Por eso. Entonces es como que mucha gente no ha ido, no por estos precios, pero igual se sabe que es temporada alta en Bariloche, en Mendoza. Uh-huh. Hablando de Mendoza, no sé si vieron también unos turistas bastante grandes y peloduros. Lo que hicieron con la roca, que se hicieron un corazoncito, cosas, los nombres. No sé nada de eso, ¿cómo es eso? Fueron gente de Carlos Casares, un pueblo de acá de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Los hallaron gracias a la tecnología de identificación facial. ¿Qué pasó? Iban a una ruta, pararon, vieron unas rocas ahí y se bajaron y hicieron como un graffiti de, no sé, Carlos y MG, por ejemplo. Marcado en la piedra, digamos. Claro, hicieron un... No, con aerosol. Sí, con aerosol. Ah, con aerosol. No, yo pensé aerosol. Marcado... Un graffiti con aerosol así. Sí. Y pasó otro, también bastante vigilante, pero bueno, que iba con un auto y los filmó. Sí. Y bueno, decían, no, que no sabíamos que no se podía, que esto, que lo otro. Claro. Bueno, este video fue viral para todos lados. Sí. Y bueno, los identificaron por la... Valga la redundancia, identificación facial. Pueden recibir hasta una multa millonaria, incluso pueden ir en prisión. Sí, porque no se puede hacer eso. No, obvio, es un. O sea, algo natural. Claro, un patrimonio público de la naturaleza. Sí. Entonces, así que bueno, turistas a veces arruinan todo, por eso los nativos. Yo tengo un amigo en Mar del Plata que siempre ha dicho. Cuando vienen los turistas viendo de Buenos Aires arruinan todo. Ah, sí, porque claro, es un quilombo. Bueno, en la costa atlántica pasa lo mismo. Sí, bueno, pues eso, Mar del Plata. Es un desastre la playa, de la mugre que hay. Claro. Mar del Plata, dije. Sí, boludo, en serio, boludo. Y después, no sé si vieron también lo que ha pasado con los exámenes para ingresar a medicina. Jorge. Sí. El tema de los anteojos. Se pasaban las respuestas por... O grababan con los anteojos. Parecía Misión Imposible. Ah, los anteojos Ethan inteligentes. Hunt. Ethan Hunt estaba ahí. Chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun. Claro. Y se acepta la misión, si no tiene 5 segundos este mensaje se autodestruirá. Claro. Sí. Ahí está. Por eso iban tanto al baño. Claro. Bueno, yo voy al baño porque tengo ganas, pero. ¿A qué va al baño? Sí. Y hacerlo primero. Pero sí, pasó eso. Resulta que han implicado, cada vez se están investigando, pero bueno, ya salió a la luz lo que había sucedido. Sí. Con los anteojos, esos inteligentes. Sí, ahí te sale todo. Chuc, parece. Terminator. Pero si lo haces un poquito mejor, me parece un poquito de coherencia. Así que no vas a hacer un examen perfecto. Claro. en algo tan difícil. Podés darle algunas medias. Un poquito grado, media rosca a los textos. Yo que el rector lo rajo, lo desapruebo todo. Claro. Sí, lo van a, bueno, mínimo lo tienen que bochar a todos. Sí. Sí, no, igual están, bueno, están a los buscando que a los que participaron. No, a los que participaron, quiero decir. Sí, sí. Pero bueno, estas cuestiones, la verdad que no se entienden. Después, bueno, hay un par que son de, creo que eran de Ecuador, de Colombia, no son acá argentinos. Y bueno, empiezan también, no, vos estás ocupando, haciendo algo ilegal, estás ocupando el lugar de que uno acá en Argentina podría estar en tu lugar. ¿Por qué? No, pero por eso trampa. Sí, Jorge. Claro, acá la sospecha es que quienes durante la carrera que tenían promedios bajos u otro tipo de promedios en este examen se sacaron 8.5, 8.5, 9. Claro. Entonces ahí está la sospecha. Por eso ahora los que tienen que rehacer el examen son quienes precisamente están sospechados, los demás no. Está bien, perfecto. Y hay un porcentaje, esto que no suena xenófobo, pero hay un porcentaje mayor de estudiantes extranjeros a los argentinos. Claro. Los que tienen que rehacer el examen. Sí, sí. Muy bien. Así que bueno. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. Ah, sí, sí. Obvio. En este caso también, echa la trampa, también está la ley. Porque igual hay que medio rarelli estar en un aula así, Jorge, te dejan esos anteojos así. Grandote, ¿no? Y medio sospechoso. Sí. Sí, pero más allá de esto, de bueno, quienes querían trampear el examen y demás, hay que ver quién está detrás de todo esto. Y sí, es verdad. Porque acá es lo mismo que pasa con el narcotráfico. Acá siempre las paga el que consume. Pero al pez gordo nunca lo agarran. Ah, no, olvidate. No, seguro. El pez gordo está arreglado. Y lo que pasa acá es que el pez gordo no lo toca nadie. Reparte la parte gorda. Ah, no. A ese no lo toca nadie. Las altas esferas. Olvidate, es así. Así que bueno. Por eso veremos cuáles son los resultados de los nuevos exámenes, cómo lo hacen. Sí. Y bueno, a ver si se llega a quién precisamente estaba detrás de todo esto. Así es. Bueno, esperemos. Y después tenemos también el boom del chocolate Dubai y el pistacho. El oro verde argentino. Exactamente. Claro, esto es por los alfajores que salieron de Habana. Sí. Que se agotaron al instante. Yo no quise buscarlo, nos hemos ido con mi niña. ¿No consiguió al final? No, está agotado. Es más, MG, que le mando un beso grande, sí, los buscó por por mercado y no se ha encontrado. O sea, le dijeron que sí, pero no. Está agotado. Claro, está agotado. Y ya nos vienen pateando como 3 entregas que tienen que venir y no lo traen. Fue una edición limitada que habían sacado. Sí. Y estaba, creo que decía, la caja eran de 2 alfajores, que era el Dubai este con pistacho, sí, y uno de estos con sal. El de salado, claro. El salado. Y los 2 estaban 8 lucas. La caja de 2. La cajita de 2. Sí. Pero era edición chiquito, limitada. Ahora probar el grandote. Sí. Edición limitada. Uh-huh. Sí. Así que bueno. Como ocurrió con la palta, en su momento, el fruto seco se impuso en el consumidor local, lo impulsaron principalmente los helados y la pastelería. Bueno, veo. Así que bueno, perfecto. ¿Qué sé yo? A mí la verdad es algo que no me llama. ¿Qué cosa? El alfajor este de pistacho. Y a mí me gusta probar, o sea que yo siempre me voy excluyendo en las cosas nuevas. Sí, yo, a ver, quise probar el de sal, fui al Alto Avellaneda, probé, no me gustó, dije nunca más lo voy a comprar. Yo una vez quería probar el de Fernet, pero no tuve suerte. Ah, el de Fernet, tenés que conocer a alguien que vaya a Córdoba. Claro. Acá tengo un amigo, que Hernán Carlos, que cuando vaya a Córdoba va a traer. Ah, lo había traído, ¿eh? Lo hubiera pedido a... ¿A quién? ¿A quién? Al compadre. No. El que tiene que comerlo de arriba. No. Al Ricky, que le trajera de allá detrás de la sierra. Cuando lo invitemos acá a charlar en vivo a Miki, le vamos a manguear, olvídate. Bueno, y esta semana, bueno, vamos terminando, que siempre hay un uno que otro óbito. Esta semana. Bueno, uno fue la locomotora Alejandra, locomotora Oliveras. Sí, lamentable. Sí, que había tenido una pequeña recuperación, al hecho que había sábado. La mejoría antes del final. Sí, la mejoría del amor, pero bueno. Claro. Recordemos, 47 años, estaba internada hacía ya casi 3 semanas por un ACV. Y bueno, había. ACV isquémico. Isquémico, sí. Ahora dicen que los familiares prohibieron que la cremaran, ¿no? Porque No, al contrario. No. Los familiares querían cremarla, pero salió una denuncia de un ex fisicoculturista mendocino que decía que el cuerpo había tenido influencia de anabólicos y esteroides. En el caso de ella. Y puede ser. El fisicoculturista no consume anabólicos y esteroides, ¿no es cierto? Para nada. Solamente. Y este supuestamente, este fisicoculturista mendocino, no, que dice que era chileno, pero que vive en Mendoza. Sí. Y dice que, bueno, o sea, hizo la denuncia que parara, o sea, fue la policía al velatorio, que estaban ahí en la legislatura de Santa Fe. Que pararan el crematorio porque estaba sospechado el cuerpo de ingerir sustancia. Sí. Pero después el juez lo denegó y lo pudieron. Ya la cremaron. Ya la cremaron, eso pasó hoy, creo. Sí. Bueno, perfecto. Así que bueno, porque ahora puede descansar en paz. Seguro. Y después la otra que impacta más, porque cuando pasa que son chicos, el otro día lo vi, porque estaba un poco mejor estos días. Sí. Qué increíble la historia de esa familia. ¿Qué pasó? ¿No se enteró usted? ¿No sabe? Bueno, cuente, Colman. Sí, gracias, querido, por darme el pase. Favor. Porque no dije nada todavía. Pero bueno, dolor por la muerte de la nieta de Cris Morena. Ah, sí. Sí. ¿Sí o no? Eso estaba enterado. En un accidente náutico en Miami. 7 años tenía Mila Yankilevich. ¿No había muerto otro nieto también? Romina Jean, pero me parece que otro nieto, ¿no? ¿Seguro? No. Que yo sepa, no. Y las noticias no salió, no sé, Jorge, ¿vos escuchaste algo de eso? No, a ver, ahora sí, abuelo de pájaro, nieto, una nieta de Raúl, de Alfonsín. Claro. Uh-huh. Sí. Pero después, de los Yankelevich, fue Romina Jean. Claro. Claro. Bueno, tenía la idea esa que le había pasado algo similar a otro nieto de ellos. No. En un velero, una colonia en vacaciones, cuando los chocó una barcaza y también falleció otra nena argentina de 13 años. Sí. El tema es que siempre dicen, ¿cómo pasa eso? Igual que en el aire, ¿no? ¿Cómo pasan los accidentes? Y no va nadie por arriba. Y acá también. Lo que decían es que es una zona de mucho tránsito. Sí. Así de barcos, veleros, barcazas en este caso. Y hay prioridades para uno y para otro. Si es en aguas abiertas, la prioridad tiene el más chico, que sería en este caso el velero. El velero, claro. Pero en este lugar, el que tenía prioridad era la barcaza. Porque estaban en un territorio. El territorio original de la barcaza. Sí. Era, creo que de la costa, 4 kilómetros. Sí. Se había pasado más de 5 o 6 kilómetros. Ya ahí era territorio más profundo, que hay canales para que anden las barcazas. Exactamente. Ahí viene el problema. Y es como manejar, como vos que bajás un camión que no va a frenar lo mismo que un Fiat 600. No, o una bicicleta. Olvídate. Que sería la proporción así, por tamaño. Claro. Una barcaza, un velero, sería un camión y, una moto. Claro. Es cierto. Entonces, tiene que tener. Y tiene puntos ciegos en los cuales no llegan a ver, a divisar. No. Y por lo que decían también, que lo escuché por ahí, que no sé si salió en otro lado, que venía el que estaba a cargo, responsable del manejo de del velero, como que no estaba atento. No estaba atento. Sí. Entonces, hay varias cosas, se están investigando. Sí. Lo que sí confirmaron es que murieron ahogadas las dos nenas. Ahogadas. No por el choque en sí. No por un accidente, no porque le pasó algo. El velero, como que la barcaza lo chupó y lo mandó para abajo. Pero ahogadas, no lesionadas por el choque en sí. Igual, por lo que sea, la verdad que fue bastante feo. ¿Sí? Horrible. Pero bueno, siempre tenemos ahí el... Siempre alguno que va a tocar el arco. Sí, así que bueno. Olvídate. Cambiemos de tema y nos vamos a un poquito de music. Señoras y señores, ya que me han criticado... hoy ¿quién te criticó? Ahora voy a decir. Ah, bueno, bueno. Ya que hoy estoy medio de la bola, voy a hacer la tercer pata hoy yo, les aviso. Bueno, sí, se está notando. Les doy una mano, los acompaño, pero sí. Le dejo todo en sus manos, ¿eh? Bueno, dale. Como no, siempre. No vamos a ir manejando. En buenas manos. La semana pasada me han criticado diciéndome que era música para dormirse, la de la apertura, música muy tranquila. Así que bueno... Hoy le voy a traer algo para que muevan un poco el culito. Señoras y señores, gracias, aquí comienza el capítulo 209 de esta historieta que hemos dado en llamarle. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Sábado 15 de julio. No parece también en el Club Paraguay. Aquí en Lugano. Sí. Ah, no, en Lugano no. Bad Information. Es en Capital, sí, pero no en Lugano. Club Paraguay podría ser tranquilamente aquí enfrente de mi casa, pero no. Es en Marcelo T. de Alvear 651. Las pelotas. Tocan en el Movistar Arena. Hay pocas entradas ya, ¿eh? Yo estuve chumeando. Tengo ganas de ir. No, no están tan saladas las localidades. Vale. Sí. Las que están ahí cerca del escenario, sí, obviamente. He hablado con Jove la semana pasada. ¿Y para Bunbury todavía no hay? No, pero Bunbury empezó a juntar, Jorge, porque precio dólar, ¿eh? En diciembre, sí. Hay que ver cuando empieza la preventa. Y hay que estar atento. Y bueno, cuando empiece la preventa, el dólar va a estar en 1.200 pesos. A este paso. Sí. Y sí, porque está el 5 de diciembre, así que la preventa, ¿qué será? ¿Septiembre? Y puede ser, septiembre, octubre. Bueno, 1.190, por ahí. La música es la banda sonora de nuestra vida. no la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock. Melodía para tu alma. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Bueno, acá estamos. Sí. ¿A dónde estamos? Yo te decía. Estamos aquí. El leitmotiv. Hasta donde hoy, vos doy, ¿eh? Dale, dale, yo te sigo. FM Radio Box 102.9. Estamos, obviamente, aquí en zona sur de la provincia de Buenos Aires, a través de www.fmradiobox.com. También nos pueden escuchar buscándonos en el Play Store, ahí en la aplicación, nos bajan y nos buscan como Box FM 102.9. 11 6 4 7 0 47, la vía de comunicación. Bien, con 15 grados, una décima. Está pesado, ¿no? Está pesado, acá está caluroso. Mucho humedad hoy hubo. Sí. Sí. Y sigue estando. Bueno, llovió bastante hoy. Sí, hoy estuvo. Por la madrugada. Día bastante bravo. Durante el transcurso del día también llovía y paraba. Sí. Sí. Y bueno, y está loco el tiempo. Este tiempo loco, loco, que nos trajo la madre tierra. Sí. Llamada también Pachamama. La Pachamama. Yo conocí a uno que le decían Pacha. Pues, ¿un amigo suyo? Cada tanto la mama, dijo. Pero bueno. Este era un conocido. Este era un conocido. No me quedó claro por qué. Le decían Pacha. Bueno, vos sabés, ¿sabés? Estoy mal de los oídos, ¿cómo? ¿De qué? Estoy de estreno, tengo una remera, sí, que la estoy estrenando. Y le hemos mandado un saludo al señor Ariel Amaral. Ariel, sí, un abrazo grande. Que inauguró su local acá en la zona de Quilmes, Quilmes Centro. El Club de las Remeras. El Club de las Remeras, exactamente. Sí. En Alén 162. Auspicia, que sea rock. Sí. No, acá justo le mandé hace un ratito que vi el estado. Sí. Bueno, está viendo un local, hay que ir a visitarlo, obviamente. Sí, por supuesto. ¿Hay promociones? No lo vi bien, no lo escuché, pero bueno, supongo que sí. Bueno. Y si no, que mande un audio y se lo pasamos. Sí, por supuesto. Es un amigo ya del programa. ¿Y ya le mangué una remera a usted? Esta es la que tengo. Poniendo esta balaganza. Claro, obvio. Ah. Para que sea gente de rock, de que sea rock, siempre claro. Hubo algún algún descuentito. Descuento, sí, obvio, pero hay que parar. Así que bueno, el Club de las Remeras acá en Alén 162 en Quilmes Centro. Sí, así, señor. Que bueno. Muy bien. La mayor de los éxitos para Ariel y compañía. Mira, uno tose. Se contagió. El otro estornuda. Falto yo nada más. Falta otro que se cague. Y ya estamos de todo. Bueno, los dos primeros temas que hemos escuchado: Deep Purple, Highway Star. Y después AC/DC con Girls Gone Wild. Bueno, yo hablo en serio. Acá esto joda, viejo. Temos para para mover el esqueleto. Sí, sí, porque criticaron que era medio. No sé quién criticó. La verdad yo voy a traer la grabación. Fue medio. Escuché la grabación. Ah, ¿usted la escuchó? Sí, y no se escuchó nada. Sí, sí. Nadie atacó a nadie. La cinta no dice lo mismo. Bueno, vamos con organización. Organización. No. Vamos a lo que viene, con el señor Carlos Coman. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, voleibol, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Coleman. Antes de ir, buenas noches, señor periodista deportivo. Antes de ir a su columna. Antes de ir a su columna, estos muchachos, los. ¿Cómo se llaman? Comentaristas, no son comentaristas. Analistas políticos. Economistas. Analistas económicos. Sí, cada vez hay más, salen debajo de las piedras. Sí, bueno, se ve que es una carrera fácil de seguir. Nosotros tenemos un audio recién que hemos pasado que no estaba tan errado, George, Con el tema del dólar. Se podía dedicar un poco a la, sí, claro, a la economía, ¿no? Por supuesto. Así que bueno. Así que bueno, de la escuela de que se agarró. Sí, siempre llegamos. Nosotros generamos nuevos valores. Olvídate. Bueno, y después también un saludo nuevamente a MG, que ustedes me dio envidia sanamente, sí, de que está haciendo la paella. ¿Paella o para mí, más que nada? ¿Para mí no es? No, para mí. Ah, bueno, gracias. ¿Para mí tampoco? No. Para vos tenés esta. No, esta foto. ¿Qué estoy diciendo? Dije nada raro. Perfecto. Bueno, vamos con la parte de deporte. Está por empezar el segundo tiempo en Lanús y Huracán 0-0. Por Copa de Argentina. Así que bueno, y hoy perdió Independiente en la cancha de Central, sí, con Belgrano de Córdoba 2-0. Y los hinchas rojos están bastante calentitos. ¿Cómo se cayó Independiente, no? Porque la verdad que el torneo pasado hizo un gran torneo, estuvo ahí disputando las semifinales. Sí. Perdió, bueno, por penales con Huracán, pero no sé cómo cayó tan mal futbolísticamente. No sé qué le vendieron del plantel. Sé que el colombiano Angulo. Sí. Y otra figura, no sé quién. Sí, muchas figuras, digamos, no tenía, pero. No, mucho no había, pero. No los Mónaco, los Yola están. Sí, creo que sí. Sí, por eso, no sé. Pero bueno. Fútbol es fútbol. Sí. Nosotros estamos peores, así. Parece que a los Mónaco lo inflaron demasiado, ¿no? Parece que sí. Sí, pero bueno, veremos qué pasa al respecto. Pero bueno, eso por un lado. Después tenemos el tema de Boca, sí, lo que dice acá Hernán. No se sabe Boca a qué, no a qué juega. Quiero escuchar lo que ustedes dos. ¿Qué pasa con Boca? No juega nada. Se desmembró el llamado, como veníamos hablando cuando llamamos para la radio. Mamá. El llamado Consejo del Fútbol, ¿sí? Pero bueno, después los integrantes van a ser reubicados en otros lugares supuestamente menores que no influyan. De ahí a que suceda o no, es otra cosa. Hay que ver lo que pasa después de puertas adentro. Por eso. Eso. Y después va a haber un posible manager, hasta hoy no estaba confirmado. Sí. Entre, bueno, el Beto Márcico, que él se había postulado, pero bueno, es el que menos chance tiene. Y después los dos que pesan más fuerte sería el Modo Navarro Montoya, de buena relación con Riquelme. Sí. Y bueno, obviamente nombre fuerte en lo que es la historia de Boca. Bianchi. No digo que. Bueno, Navarro Montoya. No, pensé que estaba dando. Bianchi lo quiso agarrar en el de mano. Ah, bueno, perdón. Pensé que estaba dando pie para otro. No. Y el otro, José Néstor Pekerman. También de buena relación con. Con Riquelme. Pero bueno. Tiene nada que ver con Boca. No. Estaría bueno el Mono. Por lo menos tiene un poquito más. Claro, sabe lo que es. Sí. Y después a todo esto, lo que le pasa a Riquelme, también le impusieron una perimetrada al hermano, al Chanchi. La persona muy querida acá por Hernán. ¡Todo! Riquelme. Por por no poder acercarse a una ex dirigente, una femenina, que es, sí, yo no sabía, pareja de Gabriela Anhelo, del periodista. Ah, mira. Ah. Anhelo, yo recuerdo que lo ha dicho en su programa que tenía o tiene, no sé si los domingos al mediodía, sí, que lo había criticado bastante a Riquelme. Vos viste que si criticas, sí, a, sí, alguien, le daba con todo. Enseguida te mandan carpetazo. Fútbol sin manchas. De algunos, sí. Cada 9, los domingos al mediodía. Bueno, incluso estaba el Loco Gatti en su momento. Claro, claro. Con José Seto, un Martito Grondona. Sí. Y hay un par de. No, Caruso, ¿no estaba Caruso? No, Caruso en TN. Caruso en TN. Este es Canal 9. No acuerdo. Bueno, Canal 9, Libertad, excelente. Claro, excelente. Así que, bueno, tiene una perimetral, no se puede acercar por amenazas que tuvo hacia esta chica, que está grabada en video en el, allá en Estados Unidos, en el partido entre Boca y el Auckland City. Sí, sí, ahí en la tribuna estaba ella, claro, y fue, la increpó, no sé, sí, por qué mierda. Igual ya viene por eso de anteriormente. Son cosas que se van sumando, ¿no? Sí, obviamente. Después, este, River juega... Mañana por Copa Argentina. Copa Argentina. Y bueno, en Racing también. Con si San no Martín mañana, de Tucumán. Si no, sí. Bueno, Boca quedó fuera. Así ¿cómo que... mañana a la mañana? Con San Martín de Tucumán. No, pero dijo mañana a la mañana. No, mañana, dijo. Ah, 21-10. Exacto. Ah. ¿Y Racing no juega mañana o el domingo? Sino... Racing juega el domingo. Ahí está, el domingo. Perfecto. La otra vez, mañana por la mañana te espero, Juan, a tomar el té. Excelente. El que se quedó sin trabajo fue despedido de Javier Archu Sanguinetti, no es más el técnico de Sarmiento de Junín. No. Así que, ¿cómo? ¿Qué pasó? Se nos va el operador, se nos, bueno, va el operador. Yo en algún momento tuve así. Agarró justo la ola, disculpe. ¿La ola? La gola. Ah, la ola mexicana, pensé que era. Sí, no, no está bien. Che, ¿estás bien? No, más o menos. No, no estoy tanto. ¿Y vieron lo que pasó con Luis Ventura? El fútbol de ascenso. Cosa de loco, ese Ventura está metido en todos los quilombos. No, bueno. No, pero atacaron a él, no sé él, qué pasó. Claro, sí, él era. Él estaba en el medio de él la. Él siempre está hace años con Victoria, claro, Arena. Ha sido técnico del Porvenir, sí, también. Sí. Pero le han pegado, digamos, de mala leche, porque no es que le pegaron de frente. Fue no, de atrás. De atrás, claro, le pegaron. Él declara zona liberada, que entraron los barras. Aparte, estamos hablando de Central Ballester, que son 20. Olvídate. Sí. Y bueno, entraron 19. Y sí, sí, ¿no? Así que bueno, el conjunto de esto de San José León Suárez va a jugar sin público hasta que finalice el año. Y también hubo varios que van a estar implicados, no sé si también de forma penal. Sí. Uno el que le pegó, y bueno, un par más que han ingresado supuestamente. Increíble. Sin, ¿eh? Sin que haberse metido. Y bueno, esto fue la cancha de Central Ballester, digamos. Claro, ¿no? En José León Suárez. Y justo anoche tenía la entrega del Martín Fierro de radio. Y claro. No, él es presidente de APTRA. Sí, y sí. No pudo ir porque estaba. Todo dañado. Estaba internado por los daños que fue ocasionado por el trompis. Olvídate. Che, yo me voy a quejar el de algo. Trompis desleal. ¿De qué se va a quejar usted ahora? Yo me voy a quejar. Que sea Rock no fue ternado para los Martín Fierro de radio. No, no, la verdad que una falta de respeto. Una falta de respeto total con que sea Rock, viejo. Bueno, igual se dieron cuenta de que Para la gente de. De APTRA. ¿De APTRA? Sí. APTRA, esta, para vos. Esta, para vos. Claro. Bueno, aquí tiene acá el coequiper que te hace la segunda. Sí, tengo acá el copiloto hoy. Hay gol de Lanús. Golazo de tiro libre. Al ángulo. ¿Quién es este? Darigueta. El 6. Tiene una napia. Darigueta. Al ángulo, ¿eh? Sí, un golazo. Están jugando en la cancha de Quilmes. El Quilmes, no veo quién es. La cancha de Quilmes. Bueno, sí. Ya va a salir quién sale el jugador que hizo el gol de tiro libre. No, bueno, lo van a pasar 244 veces. Sí, pero sigue sin aparecer el nombre del mismo. Bueno, ya va a salir. Sí. ¿Quiere Copa Argentina? Cuente, a ver, Copa Argentina hoy con la información deportiva con Don Méndez. Bueno, Belgrano, como dijimos anteriormente, le ganó Independiente 2-0. Sí. Y ahora, bueno, gol de Lanús, está ganándole a Huracán 1-0. Marcic, creo que Marcic. Sí. Marcic, sí. Mañana, saludo. Sábado 2, tenemos 16-15 San Lorenzo Tigre. No dice los estadios donde juegan, ¿no? Bueno, no importa, ¿no? 21-10 San Martín de Tucumán River. El domingo tenemos a las 16 Racing Riestra. Esto sí creo que va a ser en la cancha de Lanús, ¿eh? Estaba diciendo este sí, la cancha de Lanús. Y el 30 del 8, que todavía falta casi a fin de mes, a las 11 de la mañana, Atlético Tucumán, Newell's Old Boys de Rosario. ¿11 de la mañana? Sí. Una cosa de loco. Sí. Bueno, los horarios de Chiqui. Que sí, que liga profesional. Sí, vamos a la liga porque vuelve la próxima semana, ¿no? Sí, señor, sí. El día 7 con Godoy Cruz y Gimnasia y Grima La Plata a las 17 horas, a las 19 horas San Lorenzo Pérez, 21 horas Estudiantes Independiente Rivadavia Mendoza. Tenemos para el viernes 8, 19 horas Tigre con Huracán, 21 horas Newell's Central Córdoba, Santiago del Estero, 21:15 Lanús Talleres. Talleres. Talleres, Julio. El sábado. El sábado 9 del 8. Yo si hago eso la quedo. Bueno, yo aprovecho. A las 14:30 juega San Martín de San Juan con Sarmiento de Junín. Sí. 16:30 para Boca Racing. ¿Arranca o no arranca? 18:30 sí. Independiente River. No está medio lejano. Quinto partido ese, ¿eh? Sí, está bueno. Quinto partido ese, va a ser, ¿eh? ¿A qué hora ese? 18:30 del sábado 9. 18:30. Sí, porque creo que después en la semana hay Copa Libertadores que juegan ambos, sí, juega Racing y juega River. Exacto, exacto. Por eso va el sábado. 20:45 Atlético Tucumán Rosario Central y el mismo horario para Belgrano de Córdoba Banfield. Tenemos el domingo 10, 15 horas Barraca Central Aldo Civi, 17 horas Instituto Córdoba Platense, 20 horas Argentinos Juniors Unión. Y tenemos para el día lunes 11 a las 19 horas como único partido Defensa y Justicia Deportivo Riestra. Muy bien. Bueno, que salieron campeón fueron la selección juvenil de Placente, que se consagró en el torneo de la Alcudia, que habíamos dicho la semana pasada, le ganó 2-0 a Valencia. Y también lo había ganado, como recordamos, en el 2018 con Leonel Scaloni, que fue el comienzo de su exitoso camino por la selección nacional. Pero ese torneo, ¿es de selecciones? ¿Cómo es la...? No, es un torneo regional en el que juegan selecciones sub-20, sí. Porque Argentina mandó sub-17, que también le sirve en este caso como formación a los chicos. A los chicos, claro. Para después disputar el mundial. Claro. ¿Eh? ¿Qué pasó? Me parece que hay penal, para la Lanús. Sí. Y parece que se lo lleva. ¿Quién es Toto Salvio ese? Sí. Sí, todavía vive. Todavía vive el Toto Salvio. ¿Está bueno, vivo? La figura fue Tomás de Martis, que juega en Lanús. Le dicen el tanque, Tomás de Martis. Sí, que fue el goleador de esta selección. Y por estas selecciones que juegan en este torneo, sí. Jugó Mauro Icardi, Giovanni Simeone, Matías Craneviter, Facundo Colidio, Almendra, Gaich, Valerdi, Gattoni, el Colo Barco, Nico Paz. Ah, varios chicos pasaron. Sí, sí, varios que han hecho carrera después. Claro, claro. Así que bueno, para los chicos es muy importante, sí, que tengan su para mostrarse internacional aparte. Y hasta el 2028 el Inter Miami quiere que siga Lionel Messi. Recordemos que está por finalizar su contrato, así que bueno, se siente muy cómodo. Debutó De Paul el otro día, ¿no? Debutó De Paul, fue una cosa de loco. Le gritaron el gol en la cara al Zorrito Cócaro. Y bueno, después se disculpó, pues, acá en todo el momento le regaló la camiseta. O sea, salió ganando. Sí, olvídate. Y después, esta es grave, porque ya pasó con un jugador de San Telmo atrás que lo habían operado. Un rugby de 18 años murió por una complicación en una cirugía de clavícula. Oh, otro más. O sea, algo pasa acá. Sí, porque en este caso sufrió una hemorragia en el quirófano. Mala praxia. ¿Qué pero pasa? La otra vez también con el chico que hasta hoy todavía no se sabe de San Telmo. De San Telmo, claro. Que también lo operaron, iban a operar la rodilla, sí. Y falleció. Así que bueno, este ya es el segundo caso, chicos jóvenes. Atajó el penal el arquero de Huracán, Atajó. A Toto Salvio. Buen arquero este Mesa. Sí. Sí. No es muy alto, pero es para los penales anda bien. Creo que fue contra quién fue que cuando llegó Huracán a la final. El partido anterior, que definición por penal de Huracán, atajó él y todavía atajó un par de penales. ¿No fue con Independiente? Independiente, parece. Claro. Claro, Independiente. Independiente. Exactamente. Yo no tengo nada más. Listo. ¿Algo más, Mendel, quedó? No. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar un poco más de música, entonces. Sí, querido. Sí. Vamos con lo que viene. Sí. Bueno, esto se lo dedicamos a la gran Locomotoras Olivera. ¿Eh? Locomotoras. Sí, Horacio Acabalo. Gracias. Clásico. Por el homenaje a todos, claro. Los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. Vamos todavía. Otra que va a quedar en el nombre de los grandes boxeadores que tuvo nuestro país. Sí.

Así abrimos la segunda hora de Que Sea Rock, cuando pasan exactamente 11 de la hora 23, en una versión de Mancha de Rolando. Esto es 22. ¿Qué dije? 23 dijo. Bueno, Calavera, Mancha de Rolando. Reconocemos algo verdadero. Como en todo el arte de verdad, si es real, normalmente es sencillo. Y si es sencillo, es verdadero. Sobre el aire de la ciudad, que sea rock, sea rock. Podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Media. Ahora sí, lo saludamos formalmente. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Su columna del día de hoy, Rock Mix. Sección. Sesión. Exacto. Sesión. Tienes razón, disculpe. Bueno, ¿qué trajo para el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de los 10 mejores discos de grunge de todos los tiempos, ahí, según especialistas. Ah, bueno. Y los especialistas... La revista Rolling Stone. Ahí no está ni usted ni yo. No. El ranking elaborado por la revista Rolling Stone destaca la autenticidad, la crudeza y el legado de bandas icónicas surgidas en la escena alternativa estadounidense. Sí. El grunge, ese rugido visceral que emergió de Seattle en los años 90, sigue resonando con fuerza en la historia del rock. Ahora, una breve lista elaborada por especialistas y publicada por Rolling Stones. El debate sobre cuáles son los discos esenciales de este género, sí, que marcó una generación. La lista publicada por Rolling Stones presenta un recorrido por los 10 álbumes que, según especialistas, difundieron del grunge y su legado. Cuando uno de estos discos no solo destaca por su calidad musical, sino también por el contexto en el que fue creado y el impacto que tuvo en la cultura popular. Perfecto. Y el ranking vamos a hacer del 10 al 1. ¿Eh? Por discos. Por discos, bueno, sí señor. Perfecto. En el puesto número 10 tenemos a Pearl Jam con el disco Versus de 1993. Un clásico ese disco. Sí. Llegó, se escucha. Sí. ¿Según se escucha? Sí, llegó. En el instante va a salir al aire. ¿Cómo? En el instante va a salir al aire. No, pensé que entendí que no quería salir al aire. No, no. Lo traemos a patada. Lo primero que va a decir, ¿se escucha? Se escucha. Puesto número 9 tenemos a Soundgarden haciendo Super Roundout de 1994. En el anterior, ¿qué hits tenía ese disco? ¿Versus? ¿El de Pearl Jam? Sí, ¿tenía los más conocidos? No sé, yo no conozco. Y ahí sí, hay varios ahí. No tengo la discografía ahora acá, mano. Jeremy, ¿no? ¿Ese tenía? ¿Cuál? Jeremy. No sé si me estaba en ese que disco, no. ¿Eh? Ese estaba en... Más adelante creo que fue ese, ¿no? Jump, creo que es. Jump. No sé, no bueno, conozco. Ahora chequeamos. No, vamos a hablar por boca de ganso. Puesto número 8, tenemos a Nirvana con Inútero de 1993. Otro gran disco. Sí. Ese es el sucesor de Nevermind. Claro. Exacto. Claro. Sí, señor. En la puesta número 7 tenemos a Temple of the Dog con el disco que lleva el nombre de la banda, Temple of the Dog de 1991. En el puesto número 6 tenemos a Alice in Chains haciendo Dirt de 1992. Puesto número 5 tenemos a Mad Honey, Superfuss, Big Move de 1990. En el cuarto puesto tenemos a Hole haciendo Light Truck This de 1994. En el número 3 tenemos nuevamente a Pearl Jam haciendo Ten de 1991. Puesto número 2 para Soundgarden haciendo Bad Motorfinger de 1991. Y puesto número 1, ¿quién se lo puede llevar? Nevermind. Sí, ese no lo va a voltear nadie. No lo voltea nadie. No lo va a voltear. No, por eso, si uno de los discos de Pearl Jam tenía los dos, tres más conocidos. No, el disco este, Versus, arrancaba con Go, Animal, Thou Hater, Glorified, Decident. Sí, son temas buenos, pero tampoco son los más clásicos. Claro. Es un contexto de un disco. Ten, creo que sí tenía varios clásicos, ¿no? Este es del año 82, ¿eh? Y, Ten, y, de, sí. ¿Y de cuál es el otro? Soltar, acá yo lo tengo con Versus como del año 93. ¿Versus? Sí. Y de Soundgarden, Black Hole Sun. Ah, tiene razón, Mende, disculpe. Sam. Publicado 19 de octubre del 93. Claro. Ahora sí. Y después tenemos en el puesto número 3 a Pearl Jam con Ten, de 1991. Ese me parece, ¿no? Claro, ese tiene sí. Más clásico, me parece. A ver, sí. Busquemos Ten. Bueno, más conocido Jeremy, pero después tenía un par bastante... Sí. Ahora no me acuerdo los nombres, si no te lo cantaría. Bueno. Pero si me decís los nombres después, capaz que me sale la inspiración. Si le digo los nombres... La después. Claro, porque capaz que con los nombres... Vamos, che, 2-0 ganó Huracán, Lanús. Sí, se fue recién. Bravo, no lo vi, che, me lo perdí. ¿Usted fue a abrir el de portero? Y bueno, ¿qué va a hacer? Ahí hizo, el gol, el segundo gol. ¿Salió el disco? No, disculpe. ¿Salió? ¿Cuál era, Méndez? El disco Ten. Ten, de Pearl Jam. A ver, de Pearl Jam. Sí. Año 1991. Seguimos con 15 grados una décima. 22-18. Wikipedia. Sí, señor Pedia. Wiki. Señor Pedia, nos dice que el álbum este es del año 91. Claro. Anterior a. Y los temas que traía. A ver. Los sencillos que fueron los que más sonaron: Alib, Even Flow, Jeremy. Claro, bueno, ese. Oceans. Even Flow. Sí, un temazo. Temazo. Ese es uno. Cómo canta, ¿eh? ¿El otro cuál es? ¿Eh? El primero que dijiste. El otro de Jeremy. Jeremy, sí. Cante, ese. A ver. Jeremy de una historia de no es Ron Jeremy, ¿no? ¿Eh? Ron Jeremy no tiene nada que ver, ¿no? Jeremy. Y no, tenés ahí en coso para. Ah, disculpe. Claro. Y el primero. ¿Quiere que la merite, Méndez? Como quiera. ¿Que le ilustre un poco? A ver. Sí, ilustrámela. ¿Eh? No, ilustre. Ah. ¿Cómo ilustrámela? No, qué sé yo. Ah. La ilustre, dije. Perdón, ando mal de oído. Ah. No, Jeremy sí. Jeremy's Rockin' Puro. Bastante oscura la canción. En sí, la música grunge sí. Es bastante oscura. Sí, sí. Sí, la música grunge, sí. Es verdad, es así. Sí. A ver, ¿qué quieren escuchar? Me dijo Jeremy. Y sí, de ese disco no está. No lo tengo como disco, acá lo tengo. Ah, por tema. Ah, vamos a buscarlo por disco, también, no hay problema. ¿Y qué dije yo? Pearl Jam, Tem. Ten. Mientras suena de fondo. Sí, perdona que me metí en tu sección, pero porque. No pasa nada. Lo estamos ilustrando, ¿verdad? Estaría. No pasa nada. Se escucha un poquito lejos lo tuyo. Ahí está. ¿Qué pasó? Este. A ver, este zorro. Algo tocó acá, ¿eh? Buah. ¿Por qué? Hay algo que está medio flojardo de papeles. ¿Estás manejando vos eso? No, pero. Ah, ahora sí. ¿Y se está escuchando? Ahora sí. ¿Qué más? Esta para mí es más, creo que a gusto personal, sí. A mí me gusta más que Nirvana, pero ya. Es gusto personal. Tiene un poquito más de fuerza la banda. Para mí. Fuerza y más melodía, me parece. Para Jan sí, pero sí. Bueno, a Nevermind no le saca el puesto a nadie. Ah, no. Como disco en un todo, olvídate, sí. Es así. Bueno, a ver, acá es un temazo. Ponía el otro. Even Flow. Ah, ese. Even Flow, otro temazo. Oh, este es. Se rompe la cabeza. ¡Cómo anda! Pearl Jam. Ahí va, ¿eh? tienen más fuerza. Bueno, después tenía alguno más, quedó por ahí. Sí, había uno, eran tres que habías dicho. Pero yo Flow, dije dos. ¿Eh? El Ben Flow ya lo pasamos. No, pasamos Jeremy. Alive. Alive. Alive. Alive le mandó. Alive. Alive. Antiogeli. ¿Qué Antiogeli, ¿Qué tuvo? Otro temazo. Y el rancho lo pone en vidrio también, Sí. Una cosa de loco, ¿eh? Le pasa de la humedad. Lo mata la humedad, ¿eh? Están medio, las pajas están medio húmedas. La sí, sí, sí, está. Hasta que no cobre, querido. Que compras el pelo. Ahí va. Tú. No, como tema tiene muy buenos temas, sí, Pearl Jam. Buenísimo. Cualquier disco que sea. Buenísimo. Y después sí. Soundgarden también, pero el más conocido siempre fue Black Hole Sun. Sí. Sí. Y sabés que una banda también que era que quedó por un solo tema, The Church. The Church. Under the Milky Way Tonight. ¿Nunca escuchaste ese tema? Sí. Sí. Bajo la Vía Galáctica. Sí. Bueno, pero no te quita de color como para. Sí, ir, no, para ahí, para. Para amenizar la sesión. Claro, amenizar, claro. La sesión. Sesión. Bueno, le digo lo que vamos a escuchar. Vamos, cuénteme, Mende. Bueno, lo que vamos a escuchar es el puesto número 7 de este ranking. A ver. Temple of the Dog. Sí. Haciendo Hunger Strike del disco Temple of the Dog. Y luego vamos a escuchar del puesto número, pero que lo encuentro, 6. Del álbum Dirts de 1992 a Alice in Chains haciendo World. Les voy a contar una cosita antes. Dígame. ¿Usted sabe cómo está conformada Temple of the Dog? No. Es una banda que duró un año y medio. ¿Un año nada más? Sí, fue un año de oscuridad que estuvo parado Pearl Jam. Sí. Y también estuvo parado Chris Cornell. Chris Cornell. Sí. Así que están los dos vocalistas en esta banda. ¿Ah? Lo van a escuchar a los dos cantar. Este, bueno. Sacaron un solo disco, duró. ¿Un solo disco? Este. Fue sí. un pasaje. Bueno, bien. Así que, sí, es un buen dato para. Sí, bien. Un puesto número 7 del Gran está muy bien ubicado. Olvídate, ni hablar. Así que bueno, vamos con esos dos temas. Bueno, vamos, ya espere que se me fue la pantalla acá. Y nos reencontramos con más Rock Mix dentro de dos viernes. Ahí está, Temple of the Dog entonces, Méndez. Sí. Hunger Strike. Sí. Muy bien, y después viene Alice in Chains. Lo esperamos, querido. Sí, será que tengo traído para acá. Que tenga buen fin de semana. Gracias igualmente. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table, and the mouths are choking.

que sea rock, generando enseñanza. Los jóvenes por dioseros entonces y Rey Garufa, esto es en el auditorio oeste, en la unidad. Escucha que sos divertido. Bueno, en la avenida Rivadavia. Garufa, vos sos un caso perdido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un dolor. Ah, no, bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Tu vieja dice que sos un bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando. Que sea tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Y seguimos con más y sea rock. Efemérides del 26 de mayo del 67, lanzamiento del disco The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Sí, la canté. Cantala. The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El 92, lanzamiento del disco Live at Wembley. El 86, de Queen. Excelente disco doble. Pelotudo. Sí. A vivo. En el 75, Deep Purple lanza su exitoso tema Smoke on the Water. Que quién no lo habrá querido rifiar este tema, ¿no? Rifiar a los guitarristas, sí, obvio. Sí, obviamente. Y bueno, yo soy. ¿Usted era guitarrista? No, yo. Ah, no, usted era maraquero. Yo tocador de timbres, pero una vez le toqué las cuerdas. Las maracas. También. Bueno. Los tambores. ¿Qué tipo de tambores? Los tambores esos que resuenan lindo. Ah, bueno, bien. Olvídate. Después te explico si querés. Bueno. Así somos. Somos que sea rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box cuando pasan exactamente 36 de la hora 22. Subió 3 décimas la temperatura. De 15.1 estamos a 15.4. ¿Ha subido un poquito? Sí. Bueno. Igual está bastante humedoso. Sí, hay mucha humedad afuera. Es horrible. Sí. Está. Pero bueno, a mí me está esperando igualmente la para mí. Porque es para mí. Va a transpirar como loco. Bueno, igual. Dormiré sin ropas. O sin la colcha. Claro. Bueno, muy bien, estamos escuchando de fondo Don Coleman, sí. Esta banda que está dando sus primeros pasos se llama Un par de copas, exactamente. Y lo tenemos del otro lado de la línea, Germán Pedraza, que es fundador, ¿no? Bajista. Bueno, vamos a saludarlo. Buenas noches, Germán. Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien? Bien, excelente. Bueno, te escuchábamos muy fuerte. Ahora bajamos un poquito. Ah, se escucha fuerte. A ver. Ahora. Ahí mejor. Ahí va. Ahí me va mejorando. Perfecto, genial. Bueno, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Disfrutando el fin de semana. Bueno, perfecto. Bueno, la banda se llama Un Par de Copas, pero me enteré hace poco. Sí. Porque claro. Era otro nombre. Contanos bien cómo viene el tema. No, lo que pasa es que yo tengo un alter ego donde a veces hago fechas y ese alter ego lo uso para todo, digamos, para difundir a la banda, que es Un Par de Copas, y para difundir mis fechas propias. Uh-huh. Por eso cuando te mandé mensaje parecía que era mi proyecto, pero no, es la banda donde estoy con los chicos y bueno, es el proyecto principal que tengo, digamos. Está bien. ¿Y San Sherman Band qué significa o por qué? Sí, es porque es mi idea de hacer una banda abierta, digamos, conmigo como único integrante fijo. Ah, mirá. Mirá. Así que por ahora está en proceso. Pero es como mi alter ego. Bueno, bien, perfecto. Es una un aporte más de laburo, de ideas y de proyecto para darle para adelante, ¿no? Claro, sí, es una forma de sacar una parte que está dormida en mí, pero que cuando estoy en el escenario me considero que es como si fuera otra persona y yo solamente estoy viendo eso. No es que algo que sirve mejor para concentrarse. Claro, exactamente. Bueno, los Beatles lo hicieron con el Sgt. Pepper's. Claro. Uh-huh. Exacto, es verdad. Ahí estaba escuchando. Justo, sí, justo se dio. Justito, ¿no? Como si supiéramos. Sí. Bueno, y los chicos que nos nombraste en la banda Un Par de Copas, ¿quiénes son? Nombralo. Sí, Marce, Fer y Aro, Ariel. Bueno. Son los muchachos que en realidad la banda, no, yo no soy miembro fundador, sino que la banda la fundó Marcelo. Sí. Después estuvo con Ariel y ellos, después de estar con otros músicos, me llamaron a mí. Bien, así, perfecto. Hace mucho que están en la banda esta, ¿estaba hacía mucho tiempo o recién hace poquito? La banda se fundó año 2022, creo, o después de la pandemia más o menos. La mayoría de canciones las compone Marcelo, el guitarrista y cantante. Uh-huh. Yo compongo algunas también, sí. También Fer, el otro guitarrista, compone y yo entré hace un año y medio más o menos, y con esta formación de cuatro estamos hace un año en monedas. Bueno, bien. ¿Y sabés por qué se llama así, Un Par de Copas? Me la habían contado la historia del nombre, pero no quiero pifiar, así que prefiero dejarlo en un misterio. Bueno, bien. Bien, no, siempre se pregunta porque, bueno, sí, para que caracterice a una banda tiene que tener algún significado, por eso siempre se pregunta. Claro, lo que pasa es que el significado ya estaba puesto cuando llegué, y en algún momento me acuerdo haber preguntado, pero claro. Prefiero que quede como que ahí. Tal vez en la siguiente entrevista se pueda decir un poco más. Bueno, buenísimo. ¿Ustedes de qué zona son? Somos de Capital, de distintos puntos de la capital. Uh-huh. Porteños. Claro, bien porteños, clase trabajadora, todos laburantes. ¿Los cuatro son de Capital? Los cuatro somos de Capital, sí. Bueno, bien. ¿Y el punto de reunión para ensayar y esas cosas, donde en la casa de alguno de ustedes o tienen algún lugar específico? No, vamos a una sala de ensayo, queda por Avenida Juan B. Justo. Linda sala que uno como músico tiene que recorrer muchas salas hasta dar con la correcta. Claro. Así que nos quede en cercanía, en distancia y todo a todos. Sí. Y bueno, conseguimos esa. Bueno, buenísimo, bien. Sala de ensayo Interespacio se llama. Interespacio. Uh-huh. Mirá vos. Sí, si a alguno le interesa. Bueno, perfecto. ¿Alguna banda que esté escuchando, le pasamos el dato entonces? Sí, claro. Claro. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Y la movida por la noche cómo viene? ¿Cómo se está moviendo la banda? ¿Se toca, no se toca, fechas? ¿Cuesta? Tenemos fechas programadas, tenemos bastantes. Sí. No sé si puedo tirar el chivo ahora de algunas. Sí, por favor, cuando quieras. El 7 de agosto, ahora en una semanita, vamos a estar en el Rodney, en un evento solidario Todos por el Bolsón. Que organiza la banda, sí, organiza la banda Central Cósmica. Claro, el Rodney ahí en Chacarita. Exacto, el Rodney en Chacarita. Buenísimo. Sí, es el famoso el bar Central de la calle Rodney. Exactamente. Claro. Sí, es famosísimo, sí, ya hemos tocado ahí alguna vez. Ah, qué bueno. Sí, es un lugar emblemático del Under, o sea, toda banda que se precie de haber tocado en el Under en Capital, y una vez tendría que haber tocado. Seguro. Como en su momento fue la Cemento. Y sí, es cierto. Claro, sí, una cosa así. Bueno, vamos a estar con Central Cósmica, con los amigos de Bichos, que es una banda hermana nuestra, una banda que se llama Fuzz, y bueno, nosotros, a partir de las 21 horas, es solidario. Esto es el 7 de agosto. Okay. Sí, el 7 de agosto. Y el 9, unos días después, vamos a estar en otro evento también especial por el Día del Niño, que también una movida solidaria. Sí. Y ahora no me acuerdo el nombre de la plaza, la tengo por acá anotada. Dame un segundo. Sí, no hay problema, tranquilo. Ahí, mientras el amigo Germán está buscando la... Sí, terminó el partido. Debe tener algún machete como el suyo, Colman. Sí, yo tengo... Mirá que mi machete es grande e importante. Tenés que encontrar algo ahí, ¿eh? Ah, mi machete escrito, sí, a mano. Yo cada vez lo veo más chiquitito. Lo tenés medio enroscado, no sé qué onda. Y lo que pasa es que viste mucho uso, mucho abrir y cerrar, mucho... Abrirlo, usarlo. Por favor. Y bueno, se me va. Hola, acá la tengo. Ah, ¿lo encontró? Acá la tengo. Bueno. Sí, Plaza Primero de Mayo, Alcina y Pasco. Alcina y Pasco, capital. Sí. Bueno. Sí, exactamente. ¿Cuándo es esto? Y por último. El 9. Esto es el 9, o sea, unos días después, así que fechas no nos faltan. ¿Y en qué horario? Y por último tenemos a la de 4, a partir de las 4, de las 2 de la tarde. ¿Esto es gratuito? Claro, todo gratuito, sí. Bueno, buenísimo. Y una última fecha más que tenemos el 27 de septiembre, que también es una solidaria. A ver. 27 de septiembre. Hola. Paso. Centro Cultural Neville, Paysandú 1479. Centro Cultural Neville, también festival para... Para un chico, Joaquín. Sí. Para comprarle algo que necesita. Y bueno, eso por ahora. Ya hemos tenido otro tipo de fechas más. Bueno. No tan solidarias, pero bueno, ahora nos toca contribuir, ¿no? Seguro, sí. Seguro. Siempre hay que dar una mano. Sí, por supuesto. Así que bueno, así que eso estoy... siempre dice que va a recibir el doble de lo que da. Seguro. Así que eso es importante. Claro. Y uno lo da por dar, ¿no? Sí, claro, seguro. Bueno, vos nombraste que estabas hace un año y medio acá en esta banda. ¿Y vos anteriormente cómo venías con tus experiencias así musicales? Estuve mucho tiempo con una banda de amigos, una banda llamada Vieja Parca. A los muchachos que les mando un cariño enorme siempre. Son mis amigos de toda la vida, los quiero un montón. Uh-huh. Y bueno, después la vida nos fue llevando por distintos rumbos y... Ya me invitaron estos chicos, me dijeron a ver si quería tocar unos temas para grabar y para que ellos puedan buscar un bajista. Y bueno, nunca hubo esa búsqueda porque al final me terminaron invitando para quedarme y me quedé. Buenísimo. ¿Y a vos el bajo siempre te gustó o dijiste, bueno, lo más fácil para tocar? No sé, digo. No. El bajo no es un instrumento no, fácil. No, ningún instrumento es fácil. Pero me refiero al hecho de que uno tiene... Se dedica a un instrumento porque es que tiene más facilidad para poder aprender a eso, quise decir. Caí un poco por suerte, porque yo quería tocar la batería, pero después en un momento alguien me prestó un bajo y apenas lo enchufé dije, ah, esto es para mí. Claro. Entonces, el sonido, me dediqué al bajo. ¿Te atrapó el sonido? Claro. Al conectarlo por primera vez en un amplificador dije, ya está, esto es lo mío. Claro, mirá qué bueno. Y sí, tenés uso la guitarra para componer, pero... Claro. ¿Tenés algún bajista modelo o algún... Inspirador aquí del rock nacional que te guste? De acá del rock nacional hay muy buenos bajistas. Sí. Está Zeta Bocio, está Arnedo también. Sí, excelente. Hay excelente, Aznar también. Excelente bajista, sí. Y bueno, internacionalmente lo tengo a Paul McCartney como ya más que como bajista, como músico referente. Uh-huh, claro. A Lemmy, por ejemplo, a Roger Waters, otros. Ese tipo de bajistas me gustan, los que están bien al frente. Grosos. A mí me gusta el Flea, claro. El de Red Hot Chili Peppers. Sí, es muy bueno. El gran bajista también. Sí. O teníamos a Sting también. Ah, Sting. Claro, Sting también, otro muy bueno. Pero se pasa, algunos son multi-instrumentistas, tocan varios instrumentos. Entonces no puedes catalogar por uno solo. Sí. Claro. Así que bueno, entonces, disco. ¿Se está grabando algo o está en proyecto? Ah, sí. Pensé en preguntar discos preferidos. No, estamos grabando más temas de los que hicimos. Recién, bueno, mandamos un par, pero estamos... Justo mañana vamos a entrar a grabar. Uh-huh. Lo que sería el proyecto de un disco, digamos. ¿Y en dónde? Pero por ahora está en la sala de San Cristóbal. Uh-huh. Bueno, bien. La sala San Cristóbal, justamente. Buenísimo. Bueno, está bien. Estas serían las primeras maquetas, entonces. Claro, claro, claro. Ya tenemos, sí, las primeras. Y bueno, queremos agregar más para poder lanzarlos en algún formato, ¿no? Bueno, juntarlas, buenísimo. Bueno, bien, bien. Así que bueno, entonces fechas, sacando las tres estas que diste que son solidarias, después va a haber otra de acá a fin de año, pero hasta ahora no. Sí, por supuesto, todavía no está nada hablado, estamos viendo a ver, porque nuestro guitarrista Fernando, su organizador, también empezó con esto de la organización de festivales, así que bueno, va a ser el 100 Bandas Fest volumen 1. Sí, sí. Que va a ser en septiembre. Así que bueno, si se fijan en 100 Bandas Under, que es donde él difunde bandas, van a encontrar esos detalles y seguramente, no para el 1, pero tal vez para el 2 o para el 3 estemos. Bueno, buenísimo. Bueno, y las redes sociales para que la gente que nos está escuchando por primera vez nos pueda buscar. Un par de copas rock, tanto en Instagram como en YouTube, busquen un par de copas rock y nos van a encontrar. Tenemos logo, ahora lanzamos remeras propias, que después van a estar para el que quiera. Buenísimo, bien, impresionante, bien. Y merchandising. Y nos estamos empezando, claro, hay que moverse por todos lados. Y sí. Lo bueno de esta banda es que todos se mueven, todos nos movemos por todo y todos buscamos lo mismo, ¿viste? Todo a pulmón. Todo a pulmón, pero por todos los miembros. Claro, uno claro. Hace una cosa, el otro otra, después nos intercambiamos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Laburar todo de la misma forma para luchar por el crecimiento de la banda, ¿es así? Claro, por supuesto, sí, eso es clave. Bueno, buenísimo. Bueno, Germán, te agradecemos el tiempo con nosotros. La mejor de la suerte en lo que venga. Te están reclamando capaz que ahí atrás, ¿no? ¿Se puede hacer? Mi bebé que está... Tiene hambre. Sí, está por eso. Sí. Así que, bueno, lo mejor para lo que viene. Las puertas del programa están abiertas para lo que necesite. Y lo esperamos acá, a ver cuando vienen en vivo con la guitarra y venir, se tocan algo. Sí, tenemos que ir. Bueno, perfecto. De organización no pudimos, pero vamos a ir. Sin apuro. Sin apuro, pero con prisa. Por supuesto. Antes de fin de año, seguro. Bien. Bárbaro, dale, querido. Abrazo grande y saludos a todos los chicos de la banda. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao. Así charlábamos con Germán Pedraza, bajista de la banda Un Par de Copas. Y bueno, ¿qué pasó? Lo corté, Colman. ¿Me cortaste el aire? Perdón, me confundí. Vamos a escuchar algunos temitas de Un Par de Copas. Sí, querido. Cerramos la segunda hora y bueno, después seguiremos con lo que viene, a quien que sea rock. Sí, cómo no, por supuesto. A ver, ¿arranca o no arranca esto? Ahí el operador está medio... Ahí va. Bueno, son maquetas, así que suenan de la forma que suenan. Fallas de origen. Inmortalizarme, esto es Un Par de Copas, aquí en Que Sea Rock. Yeah.

Bueno, sí. Si vamos el, a... el Toro Martínez, ¿cómo es Laucha? Se llama Lautaro. Nunca en mi vida escuché que le dijeron Laucha. Claro, bueno, a mí me gusta. El Toro. El Toro. Bueno, paremos. Paremos un poquito. Pará. ¿Cómo te llamas? ¿Yo, Lautaro? Sí, ¿y cómo te digo yo? Lauchi. Bueno, yo le digo Laucha. Ah, pero eres Lautaro el Toro Martínez. Un saludo al Laucha Martínez, Sí, yo le puedo decir gran delantero. Laucha Martínez, nadie conoce ahora lo conocen. Yo conocía al Laucha Costa. Claro, no, claro. Laucha Martínez. Y ahora conocen a Laucha Martínez. Claro, ¿cuál es el problema? Estás escuchando Que Sea Rock, tu previa del fin de semana. La sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Sí. Estamos con el capítulo 209, Don Coleman. Sí, querido. Tenemos acá... ¿Dónde está? Que vamos a darle un poquito de a voz, ver, porque está dando a cuatro manos y a cuatro dientes. A ver si está ahí. A ver. Vos. No, en la otra. A ver. ¿Cuál? Hola. Ahí está. No sé cuál de los dos, pero en alguno está. ¿Se escucha? En este. Sí, se escucha. Bueno, está. Buenas noches para todos. Un placer estar acá de nuevo. Por obligación, pero bueno. ¿Cómo por obligación? Igual sí, es hasta la semana que viene. Por favor. Y listo, no me ven más. ¿A dónde va? ¿Se va de vacaciones? No. Ah. Ojalá. Me voy a sufrir un poco en la facultad. Ah, ¿arranca la facultad de noche? Sí. Se fue Colmo, ¿no? Me cortaba el aire. ¿Dónde está, papá? Sí. Magú. ¿Cómo es, querido? ¿Qué? Explique. ¿Cómo es que la facultad y tiene cuatro pisos? No. Ah, bueno. No, tres pisos. Es una cosa de loco. No. Pelo todo. No, los viernes voy a estar de 6 a 10 de la noche. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Con la misma materia, parece. Dura sí. 4 horas. Entonces, bueno. Va a volver tarde. Sí, sí. Bueno. Y no voy a llegar. Acuérdese de los pobres a veces, ¿eh? Ellos también se cubren. Más pobres que ustedes, incluso. Ah, bueno. ¡La puta que me parió! Bueno, pero bueno, nada, eso. Se nos está yendo. Bueno, sí. Cualquier momento viene el coche fúnebre. Bueno. ¿Qué era? Bueno, nada, eso. Listo, gracias, querido. Sí, no sé, algo más que me quieran preguntar. ¿No tiene alguna información para tirar de último momento? Sí. ¿Eh? Perdí una cam. Ah, bueno. Eso quiere decir que la Lanús es más grande que Boca. Porque Huracán le ganó a Boca y Huracán perdió contra Lanús. Entonces la Lanús... esos cálculos que hacen por dos partidos. Y esta generación de cristal. Es una cosa de loco. Ah, eso me lo dijo papá escondido. Mentira. ¡Qué pesadilla! No sabía qué decir y me lo dijo. Sí, seguí comiendo que está todo rico. Anda, bueno. Andate a Cariló, que te agarre un tsunami, que te arrastre a esta esquina del tronco. Pelotudo. Bueno. A mí alguna vez me han dicho algo similar. Sí, me imagino. Más que nada por la parte de Tudo. Que terminé. Presentamos al señor columnista que lo tenemos golpeando. Vamos, cuando quiera, señor operador. Las canciones nos acompañan. Nos hacen soñar. Viajar a lugares insólitos. Revivir momentos. Que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esta amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música con una vuelta más. Una vuelta más. Buenas noches, George. ¿Cómo anda, querido? ¿Qué dicen? ¿Cómo anda? ¿Cómo va todo por ahí? Yo todo fuerte hoy, una cosa de loco. Ah, ahora se saca. Uy, cómo está el operador. Yo estoy... Me está cortando el aire. ¿Qué pasa? Está, a ver, Jorge. Estoy. A ver ahí, ¿me escuchan bien? Ahí está, perfecto, se perfecto. Escucha perfecto. 5/5. Bueno, muy bien. Iba a preguntar si se escuchaba más fuerte, pero no. No, yo no, no modifiqué se, nada acá. Se escucha bárbaro, no, acá unos retoques que hizo el zorro Espadea. Sí. Ajá. Bueno. Cosa de loco. Muy bien. El muchacho anterior casi no vuela a los tímpanos. Sí, a mí me lo voló. Sí, pero bueno. Los tímpanos y los témpanos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Bueno, aquí estamos en una vuelta más. Sí. En este primer día de agosto. Primero de agosto. ¿Qué tal, eh? Sí. Día de la Pachamama. En cualquier momento. Sí. En cualquier momento ya estamos ahí con la sidra y el pan dulce. ¿Cuánto faltan? Y estamos en el mes 8. 120 días. 13, 9, 12, claro. Sí. Aprox. Claro. ¿No? Se fue julio y vino Agostini. Selén. Sí, no. Cuidado. Que no. Porque julio los que prepara no y Agostini se los lleva. Sí, Agostini y lo que viene atrás, me parece. ¿Qué viene? Agosto, septiembre, todo junto. Y la tormenta de Santa Rosa viene en agosto. Viene, ¿no? Ahora a finales. Claro. También. Sí. Bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, muy bien. Nos metemos en una vuelta más. Sí. Que como siempre, traemos un acontecimiento, un disco, una canción que esté cumpliendo años redondos en este día en particular. Y bueno, hoy la producción le costó bastante elegir, porque hay un montón de fechas redondas. Uh-huh. ¿No? Y me imagino. Por ejemplo, sí, bueno, sí, claro, la década del 80, como siempre decimos, ¿no? Fue una década claro. Fructífera en cuanto a la música, pero también hay de la década del 70. Por ejemplo, el 1 de agosto de 1970. Sí. Llega al número uno en el Reino Unido una canción de Elvis Presley en ese momento, The Wonder of You. Bro. Ese mismo día, sí. Exactamente ese mismo día, primero de agosto de 1970, la banda de Jimi Hendrix hizo vibrar la isla de Honolulu en Hawái. Claro, sí, aquel impresionante recital de Jimi Hendrix Experience, ¿era? Que estaban todos con los... ¿Con los qué? Los collares de... Y es tradición. Y bueno, por eso, pero dicen que sí, que hubo movimientos medio sísmicos. Sí, y claro. Él fue el creador del tsunami. ¿Con la música o bueno, capaz quiso... Con otra hizo cosa. Vibrar de otra manera también, ¿no? Y también, pero, por supuesto. Así fue. En 10 años más para acá, en 1980... Def Leppard actuó por primera vez en The Palladium, pero en el Palladium original de Nueva York. Claro. Sí, sí. Porque acá también en Buenos Aires tuvo un Palladium. Sí, por supuesto. Entonces, claro. Pero esa era una copia, seguramente, de este. Sí, pero sí. Bueno, vamos a meternos. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, como digo, en cualquier otro rincón del mundo. Debe haber habido copias también. Sí, es probable. No sé si es probable. O ya montarlo con ese cartel. Creo que debe ser una franquicia o algo por el estilo, porque no creo que esté permitido. Algún arreglo con el original tiene que haber. Seguramente. Sí. Seguramente. Claro. Bueno, muy bien. Y el viernes 1 de agosto de 1975 se lanza uno de los discos solistas de Tina Turner. Tina Turner. De Tina Acid Turner. Queen. Qué grande. Sí. La gran Así Tina. Que hoy ese disco está cumpliendo nada más ni nada menos que 50 años. 50 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble. Sí. Sí, señores. 50 años de ese disco de Acid Queen, de Tina Turner, que se lanzó un 1 de agosto, un día como hoy. Un día como hoy. Pero bueno, sí, señores. Pero vamos a hacer un poquito una reseña de Tina Turner, que nació el 26 de noviembre de 1939. Anna May Bullock, así. May Bullock. Claro, May Bullock. Así es, nació en Tennessee. Hay otro que le decían que tenía un bulo. ¿Cómo? ¿Un bulo? ¿A quién? Sí. Bueno, hay gente que tiene bulo. Ah. En la época de los 80 se decía bulo o bulín. Sí, en las películas el de bulín por Sergio Olmedo. Claro, cuando era la cama redonda. Claro. ¿Viste? Chingüengüencha. Así que, bueno, la infancia de Tina Turner fue marcada por la pobreza y el abandono. Sí, terrible. Y como tantas cantantes, por lo general las femeninas, descubrieron su pasión por la música y por el canto en la iglesia. En su adolescencia se mudó a Saint Louis, sí. Y ahí en Saint Louis conoció en 1957 a Ike Turner. Otra pesadilla. Y bien, por eso Ike Turner la incorporó a la banda, claro, a su banda, a Kings, claro, a Kings of Rhythm, los reyes del ritmo, para decirlo en castellano. Exacto. Y bueno, pronto se convirtió obviamente en la voz principal de esta banda. Y bueno, ahí comienza la carrera y toma el nombre artístico de Tina Turner. Claro. Así que así comienza la historia de Tina Turner. Pero bueno, también sabemos que con Ike todo lo que sufrió. Sí, muchísimo. Claro. Mucho maltrato, ¿no? Mucho maltrato, castigos de... Bueno, castigos de corporales. Toda, no, bueno, que temas que hoy por hoy hay una película. ¿De caso de ella? Claro. Sí. Ah, mirá, no lo tenía. Sí. Sí, hace unos cuantos años. Uh-huh. Bueno. Sí, bueno, por acá tengo el dato, en el 93. Sí, la película. En el 93 se hizo la película de la vida de ella. ¿No tiene el nombre? Sí, lo tengo un poco más acá abajo, espere, porque si no se me va. Se me pierde la página, ¿vio? No, pero. Es el nombre de la canción que tiene que ver el amor con ellos. Con eso. What's love got to do? Claro. Excelente. Sí, es una película del 93. Lo voy a buscar después, a ver si la encuentro. Yo tengo un amigo que a veces la buscaba para ver si la encontraba. ¿Y? Excelente. No sé, después nunca más le pregunté. ¿Qué usa de él? ¿Qué es? Bueno, sí, obviamente. Y bien, así que, bueno, decidió en ya casi en los 80, decidió, bueno, alejarse, hacer sus valijas, por decirlo de alguna manera, y bueno, apartarse de toda esa vida oscura, esa vida que, claro, que no tenía ningún sentido, y con 36 centavos en el bolsillo. El nombre artístico, sobre todas las cosas, claro, bueno, comenzó su carrera, su levantada, que en los primeros años fue bastante difícil, ¿no? En los primeros años 80, en los primeros años de la década del 80, pero la gran remontada la dio en el año 1984 con el primer disco, con tema particular, Private Dancer. Claro. Ese disco, bueno, ahí empezó a cosechar la gran carrera que hizo Tina Turner, que fueron casi 6 décadas, hasta el año 2009, exacto. En el año 2009 se retiró, y lo que decíamos recién, la película que se hizo en el año 93, que fue protagonizada por Angela Bassett, que hizo de Tina el papel de Tina. Bueno, en esa película, obviamente. Así que, bueno, se retiró en el año 2009 con bueno, toda una gira rememorando los 50 o más de 50 años de carrera. Exactamente, exactamente. Y bueno, como sabemos, falleció el 24 de mayo de hace dos años, en el 2023. Así que sí, pero bueno. Muy bien. Verdad que un ejemplo de vida, ¿no? Porque con todo lo que le había pasado, la siguió luchando. Uh-huh. Y bueno, el tiempo le dio su premio. Y qué premio, ¿no? Porque dio la tortilla vuelta de una forma. Sí, terrible. Aparte de la época que era, que claro, para las mujeres era muy difícil, claro, hacer, sí, ese lugar. Sí, sí. Así que bueno, hay que. Sí, es. Sí, Jorge. Es eso principalmente, ¿no? Hay que ubicarse en la época, ¿no? En mediados de los años 70. Claro, claro, claro. Porque ahí es donde ella, en el año 76 o 77, sí, es donde decide emprender su carrera sola, ¿no? O su carrera solista. Exacto. Por decirlo de alguna manera. Si bien ya, y metiéndonos en este disco, en Acid Queen, sí, ella comienza su carrera solista, pero con la sombra de Ike Turner. Claro, claro. Este disco Acid Queen es el segundo disco de estudio de Tina Turner, que fue, se grabó en United Record, United Artists Record, ¿eh? Así se arranca, dice. ¿Arranca o no arranca? United Artists Record. Pelotudo. Se grabó desde, a partir de, comenzaron a grabar en noviembre del 74. Es un disco cortito, un disco de soul. Sí. También soul y rock, muy elogiado por la crítica, y considerado el disco más importante en la carrera. Claro, que musicalmente este disco fue muy bueno. Sí, y precisamente este disco fue el que le dio el mote o el sello de la reina del rock and roll. Claro, exacto. Así es. Muy bien, perfecto. Así que como dijimos recién, es un disco que comenzó a grabarse en noviembre de 74. Antes, bueno, los discos tardaban, eran un poco más elaborados que hoy, ¿eh? Claro, tampoco había la facilidad que hay hoy, ¿no? Y no, había que trabajar. Ahora es mucho más rápido. Claro, sí, claro, exacto. Así que, por eso había que trabajar un poco más. Y este disco fue producido, bueno, tenía nueve canciones, tiene, mejor sí, dicho, sí, tiene nueve canciones, por eso les decía, es un disco de 33 minutos, nada más, tiene cinco canciones del lado A y cuatro canciones del lado B. El lado B fue producido precisamente por Ike Turner. Sí. Y bueno, vamos a hacer un parate aquí y vamos a escuchar la primera canción. Bueno, es un disco principalmente que tiene varios covers, ¿eh? Y tiene un cover de Led Zeppelin. Sí. De Led, sí, Zeppelin, para vos. Sí, señor. Wall and Lotta Love. Este es una de la canción, el cover que hace Tina Turner, Tina, sí, en The Led Zeppelin. Pero ahora vamos a escuchar precisamente también otro de los covers, oh, que es de los Rolling Stones, nada más ni nada menos. Sí. Un temazo. Y suena muy bien, así que a ver. Hacemos un cortecito acá y escuchamos Under My Tongue. Vamos. Tina Turner. Under my bien, don George, así escuchábamos Thunder My Sam. Así es, de los Rolling Stones, en este cover de Tina Turner. Exacto. De este disco Acid Queen, que hoy está cumpliendo 50 años. Y como decíamos antes, es un disco que fue producido el lado A por Denny Diante y Spencer Proffer. El lado A, bueno, tiene casi todos covers, sí. Son 5 canciones, 4 covers y Acid Queen. Y el lado B es el que está producido por quien era su pareja en ese momento, por Ike Turner. Claro. Y fue compuesto entonces y producido por él. Así que la canción, a pesar de que fue un disco de nueve canciones, fueron 6 los cortes o los sencillos que se difundieron, sí. ¿Sí? a lo largo del tiempo. Claro. Así que la canción Acid Queen también forma parte de la banda sonora de una película de ese año, de 1975. La película Tommy. Habría que Tommy. Pedirle alguna. Sí, Tommy. Mira. La película. Y toda la banda musical está compuesta por The Who. Sí. Pero en esta película, Tina Turner hace el papel del personaje principal de. Precisamente la reina ácida. Ahora sí, claro. Claro. Por eso ella hace este papel y canta, o esta canción, Acid Queen, forma parte de la banda. Pero sí. Toda la banda de la película, la banda musical de la película, está hecha por The Who. Así que. Claro, acá está, perdón, Jorge, del 75. Sí. Esta película, Tommy. Sí, claro. Acá dice banda de la historia de Tommy, un chico que queda ciego, sordo y mudo como consecuencia del trauma sufrido durante su infancia y que descubre el pinball, de los fichines. Claro. Sí. Qué bueno. Y bueno, ella es quien los trata, claro, los trata de llevar. De estimular, ¿no? A otro mundo, ¿no? Claro, claro. Estimularlo, sí. Así que. Claro, bueno, es musical, porque está Pete Townshend, Roger Daltrey, Elton John, Tina Turner y Jack Nicholson, entre otros. Mirá vos. Sí. Bueno, bien. Bien. Perfecto. Bueno, gracias por el aporte. No, por favor, gracias Colman. A vos por permitirme tu espacio. Excelente. Así que, bueno, y Tina Turner estuvo aquí en la Argentina en el 88, el 3 de enero del 88, estuvo tocando en River Plate, nada más ni nada menos. Y bueno, los grandes en el 88. Pasan por. Sí, en ese año también estuvo Amnesty International. Ah, también, claro, si no me equivoco. Claro. Sí, el 88 fue. Sí, me parece. 87. Sí. Me parece fue 88. 88. Que vino Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Yusuke Dur. Excelente. Ah, bueno. Estaba on fire. Era chico yo, me acuerdo. Sí, ahí lo tenés al pelotudo. Sí, por eso yo tengo la duda. Bueno, a ver, googleá por ahí, a ver qué año fue. Claro, ya no sé si fue el 87, ¿no? Para mí fue el 88, pero es el, bueno, ya te lo busco. Sí, es el recital en donde, bueno, las madres de Plaza de Mayo hicieron la ronda. Que bueno, de hecho, ahí claro. es donde Sting canta Ellas Bailan Solas. Claro, exactamente. Bien. Bueno. Así que. Bueno, esta es principalmente. Acá la tengo. Sábado 15 de octubre del 88. A ver. Sábado. Ah, en el 88. 88, está perfecto. Sábado 15 de octubre de 1988. Gracias, Bien. Bueno, si yo tenía la duda si era 87 u 88. Bueno, pero tenía la duda hasta que se me ablandó. La duda. Bueno. Bueno, Muy bien. Tenemos por ahí un pedacito, un fragmento de cómo Tina Turner terminó su carrera con una gran gira, sí, que la hizo por los Países Bajos, y cerró o cerraba los recitales con Orgullosa Mary, con Proud Mary. Claro. De una versión espectacular que dura casi 10 minutos. Sí, es larga, es larga. Si tienen la oportunidad de ver el video en YouTube, es espectacular porque, bueno, tiene toda una intro con las bailarinas. Es una cosa alucinante. Sí, no, y terrible, terrible. Bien, y la fuerza que tiene esta parte es espectacular. A ver. Mueva. Pero así termina. Yo, a ver, ni me quiero imaginar. Yo estoy ahí con este final, sí, y quiero seguir. Y claro, olvidate. No puede ser que termine ahí. Pero bueno, así cerraban los recitales Tina Turner en el año 2009. Con ya casi. No, tenía 70 años ahí. Y sí, 2009, sí. Uh-huh. Claro. Así que, bueno, espectacular. Realmente podemos decir que se la extraña, ¿no? Sí. Que siga haciendo música. En su momento, bueno, era una de las piernas más deseadas también. Pese a su edad, siempre usaba, viste, las minifaldas, bastante cortitas. Uh-huh. Así es. Sí, señor. Gracias. Pero bueno, muy bien. Gracias por el aporte. No, vamos cerrando la columna del día de hoy, celebrando estos 50 años de Acid Queen, el disco de Tina Turner, sí, que se lanzó un día como hoy, 1 de agosto, en el año 1975. Y escuchamos entonces Acid Queen. Vamos. La canción principal. Se queda ahí, ¿no? Para el próximo bloque. Sí, señor, me quedo acá. Gracias, acá querido. Estaremos. Hasta la próxima vuelta. sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Y yo me estoy. Los jóvenes por dioseros entonces y Rey Garufa. Esto es en el auditorio oeste, en la unidad. Escucha que sos divertido. Bueno, en la avenida Rivadavia. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un dolor. Ah, no, bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Tu vieja dice que sos un bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando. Que sea tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Y seguimos con más Que Sea Rock. El rock es la música de la pasión y la energía, es la expresión de la libertad. Seguí escuchando Que Sea Rock 2025, temporada 6. Muy bien, aquí estamos nuevamente ya para transcurrir el último tramo de Que Sea Rock del capítulo 209. Sí. Aquí estamos en vivo en Radio Box FM desde Quilmes a través de www.fmradiobox.com. ¿Qué tenemos de temperatura en el Seguimos aire? Seguimos con 15.4, bastante humedad relativa en el ambiente. Sí. Basado en el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Excelente. Bueno, ya quedó en eso en el pasado, pero bueno, no venía mal. ¿Está ahí, querido? ¿Quién? ¿Está ahí? Estoy acá, sí. Ah, no, claro. Acá no, sigo. Yo que no estaba. ¿Cómo que no estaba? Estuvo bueno. Presente, ¿cómo que no? Ahora va a trabajar con información, Por supuesto, tengo una información. Y lo tenemos a George también ahí, Último momento. Sí. ¿Está George? Sí. Ah, yo, bueno. Sí, yo sigo acá también. Sí. Sí, me parecía extraño que no estuviera antes. ¿Qué pasó? Estaba chequeando las redes. Claro. Se está chequeando. Uh-huh. Y se quedó atascado en la telaraña. Bueno. No, pasa tan bueno. La entrevista, los muchachos, pues salió usted con la columna. Bueno. No me hagan reír que me relato. Bueno, tranquilo. Si acá hablamos seriamente, no sé por qué te reí. Tranquilo, bueno. Que la piloteo bastante bien, Sí. No, bastante mal. Pero a esta hora es cuando ya pega, ya todo el. Se descajeta todo. Claro. Sí, sí. Sí. Bueno. Y eso que no tomó la caña con ruda. No. Menos mal. Capaz que si la tomaba me hacía bien, Sí, claro. Mirá yo como estoy. Claro. Estoy on fire. On fire está, exacto. Bueno, arranquemos con Don George. Sí, con todo lo que tiene que ver con cartelera para el fin de semana y lo que viene. Sí, señores. Para el fin de semana hay un montón de cosas y para todos los gustos. Sí. Vamos a ir a empezar con el 2 de agosto, o sea, mañana. El día de mañana. Mañana sábado. Sí, señores. Gustavo Cordera se presenta en Club Paraguay. Gracias por responder el mensaje. Bueno. Bueno, le mandaron una hora. En un momento había contestado. Sí, bueno. Cuando empezamos. Uh-huh. Pero pasaron 5 años. Bueno, tranqui. Bueno, muy bien. La gata Varela canta mañana en el Café Berlín, en Avenida San Martín 6656. Eso es a partir de las 8:30 de la noche, que tiene un muy buen disco de música, de canciones de rock nacional. Ah, ¿sí? ¿Hace covers o temas propios? Sí. No, canciones, covers de rock nacional. Tiene una muy buena versión de Crimen, y también tiene una, canciones de un par de canciones de Los Abuelos, un muy buen disco. Lo grabó Arnold, claro, a mí en la época de la pandemia es como que hay, me confundo. Uh-huh. Pero no sé si salió, no, salió antes de la pandemia, sí. Antes sí, de la pandemia. Salió en el 18. En versión sí, tango, en ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? En versión tango, como canta ella. Más o menos, lo toca con acompañamiento de guitarra. Ah, no. Creo que es el, creo que es el hijo el que toca la guitarra. Ah, puede ser. Pero son unas muy buenas versiones. Así que, bueno, seguramente mañana en Café Berlín hará alguna de esas canciones. Sí, sí, igual, perdón, en... ella se inició en el rock. Claro. Después viró claro. para el lado del tango. Uh-huh. Recordemos que nuestra ciudad, la ciudad de Avellaneda. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Adriana la gata. Bueno. Sí, señores. Turf toca en el Club 22 de Octubre en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. También tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Niceto Vega, 5542 en The Roxy Light. Lo tenemos a Beats Modernos. Obviamente una banda tributo a Charlie. Claro. Mañana también aquí en la ciudad de Buenos Aires, en La Trastienda, en Balcarce 460, Masacre. Así que atentos. Masacre. Fidel, sí, señores, en La Trastienda. Bueno. Mañana. Uh-huh. Fidel Nadal toca en Stramer Bar. Esto es en Godoy Cruz 1631, en el barrio de Palermo. Y los Pérez García y Andando Descalzo también tocan mañana en el Teatro Ópera en La Plata, en la calle 58, número 770. También tenemos a los Vándalos Chinos en Rosario. Y esto es, sí, mañana. Y el jueves 14, los Vándalos se presentan en el Movistar Arena, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y también tenemos mañana, sábado 2 de agosto, a Super Uva, Las Vin y también a Joya. Ellos se van a estar presentando mañana sábado en el Salón Pueyrredón. Capaz que en mañana. Avenida Santa Fe 4. Mañana sí. Capaz que me hago una super uva con azúcar bien caliente. Ajá. Y le mando. Sí. Y ahí me repongo. Y seguro. Pero estos super uvas ya deben ser pastas de uva, ¿no? Sí. Es más o menos. Está bastante chamuscado. Calocito de uva. Claro. Bastante chamuscado. Son los super uvas de mediados de los 90. Vamos, claro. Así que. Pero están tocando mañana en Avenida Santa Fe 4560, en el Salón Pueyrredón. Que es un local que está cumpliendo 28 años. Sí. Y bueno, en estos 28 años se dedicó a todos a promocionar bandas emergentes. Así que mañana lo celebra con estas tres bandas. ¿Tres y bandas? ¿Y qué más? Sí, Super Uva, Las Vin Up y Joya. Listo. Uh-huh. Y también quien toca mañana, y ya con esto cierro el día de mañana y le doy el pase al que sigue. Sí. Don Osvaldo toca en Córdoba mañana en la Plaza de la Música, en La Rioja 1150. La Rioja 1150. Con, me parece medio caro esto, ¿eh? Bueno, tendrá que recuperar. Entrada desde 60.900 pesos. Don Osvaldo Gómez. Don Osvaldo Gómez, ¿qué pasó? Sí. Con todas sus troupes. Repita el monto, por favor, George. ¿Cómo? Repita el monto, por favor. 60.900 pesos. Mamadera, una cosa de loco. Sí. A loco. Don Osvaldo, mañana en la Plaza de la Música en Córdoba. Bueno. Así que después sigo con el domingo. Bueno, muy bien. Señor Méndez tenía algo para decir. Méndez. Sí, tengo, bueno, lamentablemente una noticia que fue hace dos días esto. Sí. Con gran pesar se confirma el fallecimiento de Paul Mario Day a los 69 años. recordado por ser el primer vocalista de Iron Maiden y una figura esencial en los inicios del heavy metal británico. Su voz fue la que acompañó los primeros pasos de una banda destinada a hacer historia. Aunque su tiempo con Iron Maiden fue corto, su contribución quedó marcada en la evolución del género. Más adelante dejó huella con otras agrupaciones como Mor y la otra era Wildfire, consolidando su lugar como gran figura respetada dentro del mundo del metal. Esto fue, bueno, falleció de cáncer a los 69 años. Sí, sí. Paul Mariola. Todo venía complicado. Sí. Bueno, muy bien. Don Carlos. Sí, efemérides del 26 de julio del. ¿Dónde está? 68 sale a la venta el disco The Beggar's Banquet de los Rolling Stones, el primero en el que Mick Jagger toca la guitarra. 61, nacimiento de Gary Cherone, cantante del grupo Extreme. Recordemos que Extreme había empezado con un lentazo. Extreme era... era una banda de rock. Claro, pero... More than one, she's an angel. Bueno, pero después pasó a ser, era de rock. El 43, nacimiento de Mick Jagger, cantante de Rolling Stone. 49, nacimiento de Roger Taylor, baterista del grupo Queen. 64, nacimiento de Flavio Cianciarulo, bajista de... Todo bom, todo legal. Cadillacs. Sí, gracias, querido. Y, se me fue. Ah, ¿eh? Y en el 99, lanzamiento del disco Abre de Fito Páez. Muy bien, perfecto. Ajá. Josh. Bien. Muy bien. El domingo 3 de agosto, toca... Dale, bueno, se presenta... Se presenta Mara Barros. Mara Barros. La... Mara Barros. Sí, sí, señores. Se presenta, es la corista de Sabina. Hace 16 años. No. Sí. Que canta, es decir, estos últimos 16 años. Sí. Acompaña a Sabina. Y bueno, hace, también tiene, lleva en paralelo su carrera en solitario y viene aquí a la Argentina a tocar en Bebo Pub, en Uriarte 1658. Esto es el domingo, entonces, muy una bien. Muy buena. ¿Qué, tenés, una andaluza. ¿Tenés idea del estilo musical o fusiona? Y es que funciona de todo un poco. Ah, bueno. Pero bueno, como para salir un poquito de... Para que pases una buena noche, también. Tío. Exacto. Ven a escucharnos, hostias. Y sí. Y que puedas coger el aparato receptor. La vas a pasar de maravilla. Estamos hablando en español, ¿no? Claro, obviamente claro. No hace falta que, que vayas. Bueno, nada. Bien. Non Palidece toca en La Trastienda el domingo en Balcarce 460. Cuentos Borgianos también se están presentando en Bock Beer. Esto es en Lomas de Zamora, ahí por la zona sur, el domingo. Y Turf toca en San Nicolás también este mismo domingo. Tengo las fechas acá de Laverizo, que toca el viernes 8. No, Berguizo. El viernes anda por la zona de Cuyo. Laverizo, se va a venir. Entre San Juan y San Pedro. Qué lástima que no se fue ahora, mente de vacaciones. No, lo iba a ir a ver. Capaz de venir borrachines. Capaz que estaba en el paquete. Claro, enviado especial. Claro, no, yo fui a Salta. Ah, bueno, Yo fui a Salta, zona al norte fui. Bueno, el viernes 8, Laverizo toca en Mundo Rojo, en Villa María, en Córdoba. El sábado 9 toca en el Arena Maipú de Mendoza y el domingo 10 en el Teatro San Luis de San Luis. Obviamente. Casi obviamente. Sí. Eruca Sativa, el viernes 8 de agosto, el viernes próximo, se presenta en Niceto Club. Con entradas desde 25.000 pesos. Bueno. Y el plan de la mariposa también el viernes que viene. ¿Dónde toca? ¿Cómo que no? Sí. El estadio en el Estadio Arenas de Córdoba. Acá las entradas son desde 34 mil pesos. Y como para ir cerrando este bloquecito, tengo dos fechas de Malón. Sí. Sí, señores. A ver. Malón toca en Córdoba el viernes que viene, viernes 8, en Club Paraguay. Acá las entradas para ver a Malón desde 35 mil pesos en Córdoba. Y en Rosario toca el sábado, sí. Sábado 9 de agosto, toca en la Sala de las Artes, en Suipacha 98, en Rosario, y acá un poquitito más barato, 30 mil pesos. Bueno, así que, hay que pegarse el viaje nada más, pero bueno, claro. Y sí, otra no queda. Pero más cerca, pero, los fanáticos, más cerca, más barato. Claro. Seguro. Bueno, muy bien, adelante a quien le toque. A Don Méndez. Vamos, ya estamos. Ah, tenemos 5 minutos todavía. Venimos, re bien. Sí. Bueno, disculpe, los Caballeros de la Quema comparten el single Otro Día en la Oficina. Los Caballeros de la Quema han compartido Otro Día en la Oficina, el tercer single de su regreso a los escenarios. La canción, junto con Y Acá Me Ves y No Empujen en Río, se incluirá en el álbum Fiesta de Zombies, que será lanzado a mediados de septiembre. Se viene un gran disco de los Caballeros, ¿eh? Sí, sí, hoy lo estaban publicitando. Creo que este es el cuarto o quinto single que están... ya dieron a conocer, así que bueno. Este es el tercer corte. Es este. Me equivoqué con algo. Yo lo dieron a promoción en la radio del Puro Rock Nacional. Yo me parece que escuché un tema más, ¿eh? No, acá dice es el tercer corte junto con Acá Me Ves y No Empujan en Río. Bueno. La radio del Puro Rock Nacional, que pasa Miranda, sí, hoy estaba haciendo publicidad de este tema, bueno, ¿no? Se trata de una canción 100% típica de Los Caballeros, con todos los condimentos que representan al ADN de la banda. Un riff definido que se replica las suficientes veces como para que no se salga nunca más de la cabeza. Una letra testimonial que refleja el compromiso de época que siempre personalizó a Los Caballeros y en paralelo revela lo inevitable del paso del tiempo. Efemérides del 30 de julio del 53, nacimiento de Geddy Lee, cantante y bajista del grupo Rush. Todo un ídolo, ¿eh? Gracias, querido, ya lo sabía. En el 58, nacimiento de Juan Antonio Ferreira, Huff. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Juan Antonio. Dos veces, no hay dos sin tres. Sí, ojo, por supuesto. En el 68, nacimiento de Guillermo Boneto, cantante del grupo Los Cafres. Gracias, querido. En el 72, lanzamiento del single Honky Cat de Elton John. ¿De qué? Honky Cat de Elton John. ¿Honky Cat? Se llama así. Ah, bueno, el ahora disco. Sí. Perdón, ¿eh? ¿Perdón? En el 58 nace Adrián Otero, ex Memphis La Blusea, fallecido en el 2012. Sí. Y en el 56 nace Adrián Abonicio, integrante de la famosa llamada Trova Rosarina. La Trova Rosarina. Muy bien, George. Muy bien. Bueno, muy bien, nos vamos a septiembre, y comenzamos septiembre con Green Day. El mes de la primavera, Sí, llega a la Argentina. ¿Y por qué me metí en septiembre? Porque bueno, septiembre vienen absolutamente todos. Sí, Green Day, miércoles 3 de septiembre, entonces, en el Estadio Huracán de Amancio Alcorta 2570. Sí. Entradas desde 90 lucas. Bueno, empiecen a sumar, ¿eh? Sí, internacional. Sí, sí. A ver, ponga la calculadora, Colman. 90 lucas para ver a Green Day. ¿Estás sumando? Sí. A ver, tengo otra de aquí, de Argentina. Vamos con dos. El Zar toca en Rosario. El Zar. Sí. No, yo no toco. Banda, el, no. Grande, el viernes 5 de septiembre toca en Bioseres Arena en Rosario. Y acá las entradas desde 35 mil pesos. ¿35? Las pastillas, sí. Las pastillas del abuelo. No, venimos de vuelta aquí a Buenos Aires. Las pastillas del abuelo se presentan en el Movistar Arena. Sábado 6 de septiembre. Y también el domingo 7. Sí. Todo el fin de semana. Acá las entradas para ver a las pastillas desde 50 mil pesos. Bien, lo tenemos a Pat Metheny, que llega aquí a la Argentina el jueves 11 de septiembre. Entradas, ¿estás tomando, Colman? Sí, sí, vamos. Entradas desde 88 mil pesos. También los tenemos a los Sex Pistols. Vienen el jueves 11 son los nietos de septiembre. Sí, más o menos. Sí, más o menos, Las tías, todas las tías. Vienen con Viagra esto. Tocan en el Estadio Obras. Tocan en el Estadio Obras. El que les dije, el jueves 11 de septiembre. Acá las entradas, desde 70 mil pesos. Claro. Beto Cuevas viene el viernes 12 de septiembre. Toca la ley. Sí, señores. Toca en el Teatro Ópera. Viernes 12, sábado 13. En el Teatro Ópera, entradas desde 48.590 pesos. Ah, oh, bueno. Papá. Sí. Es un poco saladito. Iggy Pop. Sí. Iggy Pop viene el 12 de septiembre. Toca en el Movistar con entradas desde 75 mil pesos. Y UB40, que ya lo habíamos dicho, pero acá tenemos más detalles. Sí. UB40 viene el miércoles 17 de septiembre. Toca en el Teatro Gran Rex con entradas desde 65 mil pesos. Bueno, parece que llegamos al millón, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? Estamos por ahí. Más o menos, ¿eh? Más o menos. ¿Cómo estamos? Bueno, esto. Perdió la cuenta. Todo septiembre. No, pero no llegamos. Sí, más o menos. No llegamos, Micho. No, no llegamos, ¿no? 521. ¿No? No, mira. No, no, no, engaña. Engaña, ¿no? Porque hubo unas muy altas y otras más bajas. Sí. Pero bueno, igual, hay que tener la cuenta. ¿521? Sí. Muy ignorante y muy bruta. 521 más una. Eso, una sola. Claro, una de cada una. Claro. Yo creo que hasta la puerta del show de Green Day llevo, me como un choripán ahí en la puerta, escucho de afuera y después me voy. Sí. Claro. Comete un choripán. Comete un choripán. Comprale. Obvio. Muy bien, George, ¿algo más ahí por ahí? No, por ahora nada más. Bueno, don Méndez, ¿algo más? No, ya son las 12 de la noche. Bueno, don Carlos Colman. No, querido, te agradezco mucho. Me estás esperando la paella para mí. Ah, bueno, qué bueno. Excelente. Vale. Qué suerte. La no, señora, sí, a señores. La suerte hay que ayudarla, querido. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente la persona que hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporta. Un beso, Claudia. Operación técnica y puesta en el aire. Estuvo bastante bien. Más estuvo o medio, medio, pero más bueno. Vamos a darle un poquito, un crédito más. Esperemos estar mejor a este pibe que recién empieza. El próximo viernes. El señor operador Roguante, Damiando. Cualquier cosa, tiran mis cenizas en el Estadio Monumental, ¿eh? Gracias. Gracias. Se va a quemar el cesto. En la supervisión, supervisión técnica, el señor, para que tomó aire, Damián el Zorro, Príncipe Encantador, Cristian Sancho, Edison Cavani, Caballo de Polo, Rosca Floja, Caña Barruda, Paolo, Paolo Roquero, Caña con Ruda, excelente. Madea. El Pachomamo. El Pachomamo. El Pachomama. Muy bien. Se fue el Zorro. Se fue el Chewbacca. Está bien, lo tuvimos ahí presente. Más allá de la sección, estuvo como co-conductor, estuvo ahí haciendo producción. Sí. La sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, señor Méndez. De nada. ¿Cuándo vuelve? Dentro de los viernes. Claro, bueno, como siempre. Te esperamos. Viernes por medio. Los señores columnistas, hoy estuvo en Una Vuelta Más. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Soy. No, arruinado. La próxima semana tendremos una nueva columna de Una para Ver. A la señorita Romenita Veraldi. Un beso grande, Romy, ¿eh? Y más adelante vendrá el señor Juan Carlos Cardoso, el profe. ¿Con sí, qué? Con la escuela de rock. Gracias. Me cambió el... cambiamos los roles. apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, le mandamos un beso grande. Sí. Gracias, amor, por estar. Esta semana, doble gracias por aguantarme. Sí, la verdad. Me parece que me van a tener que seguir aguantando 24 un poco horas, más. Full. Oh. On fire. Bueno, gracias. Apoyo logístico y edición de... apoyo recién. Artística, ¿pide? Voz en off y edición, ahora. Sí. Citri Hermas Edition. Salud, salud. Saludos a su baticueva. Salud. Salud. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones. Te hicimos compañía en la conducción. Desde Lugano, ¿no? En la baticueva, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien. Aquí haciendo co-conducción face to face con Colman. Se están abrazando, no sé. El señor Carlos. Gracias, Méndez. Por nada. Se están pero poniendo cariñosos, ¿qué pasa? Sí. No, acá, nada. Acá abajo, acá abajo. Acá. También estuvo, se escucha de mala manera, pero estuvo. Sí. Bueno, muchas gracias. Pocas palabras. Hasta la próxima. ¿Cuándo vuelve, querido? Y si me invitan el viernes que viene. Bueno, venga, acá está invitado siempre. Tengo planes. Bueno. Si me invitan y viene obligado, que no se entiende. Claro. Complicado que lo pere García. No, sí, disfrútenme la semana que viene, que después no vuelvo más hasta noviembre. Buah. Ah, bueno. Qué suerte tiene alguno, ¿eh? Yo, aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y acá del lado del no vidrio, el señor Osito Interactivo, Winifu Panda, Pete de Hormiguero, Roberto Carlos Ortiz. Chao, gracias. No, gracias a vos, querido. O lo que queda, adiós. Sí, con los restos. Los restos, claro. Sí. Los restos de un naufragio. Un besito, MG, me espera la paella. Bueno, muy bien. ¿Con la pavó? ¿Eh? ¿Con la pavó? Sí, para mí, ay, obviamente. Listo, nos fuimos. Sí. Vamos escuchando este clásico de los Babasónicos. Oh, sí. Usted habrá cantado, te tengo alguna vez, ¿no? Olvídate. Estoy mirando tu novia. ¿Y qué? Muy buenas noches. Chao, George. Chao, hasta el viernes que viene. Chao, Méndez. Chao, chao. Chao, chao. Oh, sí. Estoy mirando a tu novia y que no tengo nada que decirte. Ella me gusta y yo ya. También.